mañana cuando llueve y sale el sol. Vida es un ocaso en que lograste ver a Dios. También una noche sin luz a tu alrededor. Todo es vida. Todo es vida. Rolera en aquellos años de los 70s y posteriormente se va a México. No pudo estar en Avándaro porque tuvo un accidente en su carro en una glorieta del DF. Pero la intención de poner esta pieza, por la riqueza, la letra y agradecimiento a un gran número de personas y amigos que me felicitaron por mi cumpleaños número 63, el día 9 de marzo. Soy de 1960 y muchísima gente maravillosa, tanto del medio del rock como amigos, tanto de la normal, de la secundaria, creo. Y agradecerles muchísimo, muchísimo. Es muy grato, como le he dicho a mis hijos. Eso de llegar a ser un loco viejo es un honor. No es nada más llevársela pasando o que fuiste parte de aquello tan interesante, esa contracultura que se vio en nuestra ciudad. Y también el agradecimiento a los músicos, y específicamente hace 8 días, el domingo, en una plaza sumamente moderna, Andares, se presentó el 39.4. Y fue recordar aquella época en donde el John B. era un chavo de secundaria junto con sus amigos, el Cocky, el Mickey, el Pony. Y nos la pasábamos maravillosamente. Y ver a los 3 músicos que quedan del 39.4 fue glorioso. Larry, Salles y el maestrísimo, hijo del maestro de aquella orquesta, Chamaco Guerrero, José Luis Guerrero. Unos músicos ya con una tremenda experiencia. Si en aquellos 70s en el Forum tocaban maravilloso, a 50 años que cumplieron, son excelentes. Muchas felicidades a ellos. Y el John B., como siempre, no se puede estar quieto, estuvo prendido, muy emocionado. Y de esa vieja guardia que existe en Guadalajara, que le dio el calificativo de la capital del rock, pero ahora el John B., dado el programa, le menciona rock de capital. Tenemos ausencias en el equipo. Mi compadre Fongo Jazz está en una feria de libro en la presidencia municipal. Susana, mi querida esposa, está en casa por alguna razón. Ayer tuve la visita de un hermano, de mis 2 hermanos, por mi cumpleaños, y se fue a las 3 de la mañana, así es que andamos con ojos vidriosos, pero no de mota. Y Lemus llegó barriéndose como la policía, pero llegó, y Junior atento. Entonces, y hablando de la vieja guardia del rock en Guadalajara, nuestro invitado es sumamente importante, porque es un músico de los 60s. No dudo que sea contemporáneo a los Fugitivos, que desde entonces ya se veía la calidad de aquellos músicos rock and rolleros en Guadalajara. Y se da una secuencia, coexistencia con los 70s. Y se conocen entre todos, y es la gran familia de lo que hemos hablado. Y vamos a recordar la clásica frase que utilizo. A mi izquierda, como decía el doctor IQ, tenemos de invitado al maestro Fernando Ruiz. Fernando Ruiz. Como pueden ver, ahora sí que nos sentimos muy ad hoc. Hay algo común entre este maestro y su servilleta que nos identifica como viejos rock and rolleros, pero es un enorme respeto el que se le tiene al señor, precisamente por toda esa historias y experiencias que ha vivido dentro del rock. ¿Cuál era el nombre del grupo? ¿Quién lo formó? ¿En qué barrio, maestro Fernando? El grupo de los Cobra se formó en el Jardín de San José, que es un barrio céntrico prácticamente. Son tres cuadras de Catedral por Alcalde y Reforma, y donde está el Templo de San José. Maestro, yo estuve en la escuela de San José. Nosotros ensayábamos en la parte de arriba donde era supermercado. Maxi. Eran primeros supermercados. Yo recuerdo Maxi que me aventaba. Fue posterior, sí. En la máquina. Sí, ahí se formó el grupo en el año, yo creo que eran finales del 62 aproximadamente. Órale. Estábamos todos postiernitos. ¿Qué edad tenían, maestro? Promedio 15 años. ¿Y quiénes formaban el grupo y qué instrumento tocaban? El grupo lo formábamos originalmente 5 elementos. El baterista, que era Enrique del Moral, él vivía por Juan Manuel y Pino Suárez. César Yumibe Mirales, que en paz descanse, uno de los ya afinados, que tocaba el bajo y vivía a media cuadra de mi casa por Liceo. Vivíamos entre San Felipe y Juan Manuel por Liceo. Él era el bajista, baterista. En la armonía estaba el Miquis, que era el que vivía en el edificio de Reforma y Alcalde. Y ensayábamos en el cuarto de servicio de su casa, prácticamente. Ese era el cuarto de servicio donde estaba el lavadero y todo eso. Ahí ensayábamos. Y otro que ya murió también, estoy hablando de los originales. Claro. El otro fue Manuel Romero Álvarez, que también ya falleció. Y él vivía por Reforma antes de llegar a Pino Suárez. ¿Sí? Esos fueron los 5 primeros que nos formamos. El hermano del Miquis tuvo a bien financiarnos e impulsarnos al principio. Entonces él prácticamente compró los primeros tiliches que tuvimos. Él iba a Estados Unidos y trajo una guitarrita, dos guitarritas trajo, y un amplificadorcito, no me acuerdo la marca, ya ni me acuerdo de las marcas. Era bien común traer instrumentos de allá, sí, ¿verdad, maestro? Está sí. La famosa historia de Miguel Ochoa con la guitarra de George Harrison, sí, también traída de allá. Que luego vinieron a comprársela aquí. Ya, pero volviendo y retomando, era muy común que iban. Inclusive hace 8 días estuvo el maestro, el que toca música prehispánica, que ya se me fue el nombre, me disculpe. Pero ellos estuvieron, de cochera en servicio, Mata. Sí, sí. Y que ellos tuvieron problemas con el equipo en la aduana y no se los dieron, y fue lo que llevó con el grupo. Muy sí. Común, ¿verdad, maestro? Sí, y regularmente pues había escasez de instrumentos. De hecho, nos prestábamos unos grupos y otros. Oye, necesito esto. Y nos prestábamos instrumentos. Entonces, a iniciativa precisamente del hermano del Miquis, que era el que iba a Estados Unidos, sugirió formar el grupo de los Cobra. ¿Quién fue el de la idea del nombre, maestro? El del nombre fui yo, porque ya dijeron, dijo él, mira, vas a cantar fulano, vas a sutano, y yo le dije no, porque yo ya los conocía, entonces yo sabía quiénes eran más idóneos para lo que queríamos. Entonces yo escogí a Manuel Romero, cantante, a César Yumibe en el bajo, el Miquis, que era su hermano, pues guitarra de acompañamiento, y Enrique del Moral en la batería, y yo como primera guitarra, en un principio. ¿Digamos requinto, maestro? Pues sí, ¿ya? Requinto. Antes ¿dónde aprendió usted, maestro? Porque ya de 15 años y ya andaban en... A ustedes les llegó la onda de la ola del rock and roll de los 60s, ¿no? Sí, cuando los vieron, las primeras canciones de los Beatles que llegaron aquí, la de, ¿cómo se llama? La de estrechar tu mano, pero... I want to hold your hand. I want to hold your hand, yeah. Y esas fueron las primeras. ¿Cómo sintieron ustedes como juventud ese impacto de la música que nos llega de Inglaterra y de Estados Unidos, no, maestro? Pues era... era, como lo mencionas, impactante, y era una satisfacción muy grande interpretarlas, ¿sí? En un principio lo que más tocábamos era música de los Ventura, instrumental. Mucha, órale. Teníamos fácil 50 melodías de los Ventura. Entonces se discutía usted en el requinto, maestro. Pues más o menos, tuve no, mi época. Para tocar a los Ventura, y de la época que me está hablando, tenía que haber sido y debe de ser ahora con los años un excelente guitarrista. Y de los Beatles, y ya de grupillos así, pues no grupillos, es un decir, ¿no? Pues piezas que ahí nos gustaban y las incluíamos en nuestro repertorio. Y así empezamos, pero pues yo creo que nos oíamos bien porque pues nos contrataban mucho. Mucho trabajo. En aquel entonces, como había mejor poder adquisitivo, tocábamos hasta 3 veces por semana en fiestas. Había fiestas toda la semana aquí en Guadalajara. Y los fines de semana había un señor que manejaba muchos centros así de diversión que se llamaba Don Toño Alcaraz. Y él manejaba, ¿cómo se llamaba? El Jazz Club. Algo así se llamaba, que estaba de circunvalación. Uh-huh. Yendo hacia el estadio, de aquel lado donde ahorita hay una explanadita, no sé si. Mm. Ahí tenía un centro de diversión. Ahí tocaban mucho, en el Navy Club. ¿A qué horas y qué días tocaban, por ejemplo? Pues jueves, días variados, no recuerdo. Yo soy muy malo para fechas y así detalles, me acuerdo muy global. Él manejaba ahí, manejaba el Navy Club, manejaba varios, ya ni me acuerdo. Pero entonces tocamos, había un lugar que se llamaba Cuatro Caminos, no sé si lo... Uh-huh. Estaba a la entrada, donde ahorita es una universidad. Uh-huh. Ahí tocábamos mucho porque era de él. En el Club Zapopan, famosísimo Club sí, Zapopan. Sí, cómo no, es decir, lo oí mencionar. Sí. Y más o menos todos los centros de ahí de diversión en Zapopan y en Tlaquepaque, en el ¿cómo se llamaba? El Arlequín. Ese Arlequín, sí. En el Club Atlas. Es que había muchas tardeadas en el Fórum. El Fórum, que sí, estaba también. De la Plaza de la Bandera, una cuadra. Ya setenteramente hablando, pues ahí fue mi casa, el Fórum, realmente. Ah, pues sí. Ahí no, yo toqué posteriormente con otro grupo ahí muchos tiempo. Alternábamos con la Sole. ¿Cómo se llamaba el grupo donde estaba, maestro? Ese segundo se llamaba Insurgentes. Órale. Los Insurgentes, y tocábamos mucho ahí en el Fórum también, y alternábamos mucho con la Sole, que en aquel entonces empezaba. Pero volviendo a los Cobra, maestro, tiempo de vida de los Cobra, o sea, así aproximadamente activo como 8 años, yo creo. Oh, fue un buen tiempo. Ahí. O sea, estábamos hablando ya entrando los 70, sí, todavía. Sí, y poquito antes de los 70. En el 62, finales 62 o principios del 63, por ahí, formamos el grupo como tal. Uh-huh. Y empezamos a tocar, y pues como te digo, éramos aceptados musicalmente hablando. Entonces vino Luis Zúñiga, uh-huh, y René Alonso a invitarnos a ir a tocar a Ciudad Acuña, Coahuila, que tenían un contrato allá y ¿Ellos de qué grupo eran? Bueno, ¿del 39? Anteriormente Zúñiga. Los Monstruos eran. Ah, ya, donde anduvo de Analco, Oscar. De Analco. Donde hubo también Oscar, el vocalista de la Revolución de Emiliano Zapata, fue parte de los Monstruos. Yo creo que después. Sí, después. Cuando esto era Maldonado. Uno que venía, Felipe llegó a palomear con nosotros cuando podía el chino, lo jalábamos a Felipe. Maldonado, que él venía, que posteriormente fue Pisanlo, del que estuvo en Avándaro. Sí, sí, sí, sí. Felipe Maldonado, de la película Bikinis y Rock también. Ah, pues en una ocasión, el año tal vez 64, llegaron Luis Zúñiga y René Alonso a decirnos que había un contrato, pero que allá en Analco pues no... De alguna forma no habían querido, porque ahí estaba el Dulcero y había otros músicos. De alguna forma no quisieron, el caso es que nos invitaban a que fuéramos. Y nosotros nos animamos a ir. ¡Órale! Una buena experiencia. Y ahí vamos a Ciudad Acuña. Y pues creo que nos pagaban $1 o $2. Y nos explotaban porque tocábamos de 8 de la noche a 2 de la mañana sin parar. ¿Y el lugar, maestro, que de jóvenes, café? Era, se llamaba el Acapulco Rock. Órale, hasta el título de la pieza. Y no me acuerdo cómo se llamaba la calle, pero a una cuadra y media estaba lo que era la garita para pasar a Estados Unidos. Estábamos ahí en pegado a los gringos. Y luego son ciudades muy, muy visitadas por los norteamericanos. Sí, sí, de hecho eran los clientes potenciales, los americanos. Y ahí estuvimos, no sé, pues aguantamos como 2, 3, 4 meses, algo así. ¿Y sus piezas, las que me menciona? Sí, tocamos, pues, tocamos bien. No es presunción, no, sino maestro, que uno sino consciente. Que exactamente, la conciencia te dice si estás bien o estás mal. Totalmente, maestro. Y cuando estás bien, pues, ¿qué puedes hacer? Pues tocaba ya bien, tocaba ya bien el grupo. Eran sesenteros rodeados de chamacas. Ah, don. Porque la güerita, de eso ni hablar. Su papasurita era Enrique Guzmán. Ah. Era de esas chicas que los rodeaban. Y que le gritaban. Exacto. No, bueno, así se era usaba natural, antes. Es que a mí me tocó llegar a ver programas con Enrique Guzmán, César Costa, Angélica María, en el canal 58 que estaba a un lado del Teatro Alameda. En la calzada, ahí estaba el canal 58, en unos altos hacia un lado, en los altos allí. Interesante. Ahí transmitía el canal 58 y tenían un forito. Y presentaban, traían gente, pues como esos. ¿Sí? Enrique Guzmán, que era los que rifaban, vamos, a nivel nacional. Y eran tan comunes como ustedes de aquí de Guadalajara, vamos a decir, sí, como los cobra. Sí, sí, sí. Porque sí. Luego después vino ya Televisa que los agarró y los convirtió a estrellas. Y sí, bla, bla, no, bla. Pues es que ya pero hicieron, comercializaron más. Fue un todo. Inicio como el de ustedes, por eso es que había esa equidad entre ellos. Luego había otro foro aquí que se llamaba la HL, que estaba en Pino Suárez, entre San Felipe y Juan Manuel, a media cuadra, estaba y era microcine, le decían también, porque hacían lo cine. Lo recuerdo, el microcine. Ah, pues ahí también había foro y ahí también se hacían programas con los Lobos, con el Chilaquil, pues mi gente. Mi madre me platicaba de las tertulias, que era un poquito más antes de lo que me está manejando, y iba a ver a Chamaco Domínguez, a la orquesta y todo ese rollo. Mm. O sea, se venía dando desde antes del rock and roll, movimientos culturales, musicales muy interesantes, sí, en Guadalajara como gran capital también. Y ustedes formaron parte de eso. Maestro, ¿alternaron alguna vez con los Fugitivos? Con los Fugitivos alternaron muchas veces. Eso debe haber sido un banquetote muchas de veces. Rock and roll. El guitarrista de ellos era un excelente guitarrista, Héctor, creo que se llamaba Héctor. Muy buen guitarrista, ahí nos dábamos nuestros trenzones. Había esa... ese celo natural, celo muy natural, de músico artístico. Que... Sí, sí. Ahí en este lugar que te digo, que por la calzada de Circunvalación, como una cuadra, hay una explanadita, porque son como andadores ahí. Uh-huh. Y ahí era ahí varias veces alternamos con los Fugitivos. Por cierto, ahí el equipo era muy importante. Ellos traían un showman y un súper. Y se oía, pues, muy bien. Nosotros cuando tocábamos ahí con ellos, o alternábamos con ellos, teníamos un amigo que en paz descanse, Alberto Dali, que él tocó con los Tramps un tiempo. Mm. Y él, pues, era de dinero. Tenía un showman precioso y se oía, nos prestaba el showman y un vibrover con una de 15 y pues ya nos poníamos al parejo con los Fugitivos en función de instrumentos. ¿Y porque qué tal se oía? No, maestra, pues bien, subía mucho el nivel musical. Sí, el sonido es muy importante y ellos traían en aquel entonces muy buen equipo. ¿Vivían del rock and roll, maestro? Yo sí viví un buen tiempo de la música en general. ¿Y vienen los 70s? ¿Se mantienen los Cobra? No, antes de los 70, los Cobra, pues ya ves las diferencias entre las gentes y se desbarata Cobras. Entonces yo en un año que no toqué, me fui a Estados Unidos, que por cierto no me gustó la vida en Estados Unidos a mí. ¿Por qué, maestro? No, es muy, muy absorbente, nomás estás trabajando. ¿Sí? Van a decir que uno es loco, pero no, aquí trabaja uno y se puede descansar, allá no. Total que estuve como menos parte, del año. ¿En qué parte, maestro? En Los Ángeles. Y cuando vine, pues no estaba tocando, tenía mi equipo, tenía unas bocinas de Bandmaster, uh-huh, y un súper y un bajo eco. Entonces el Gordo Galindo precisamente andaba hueseando con los Insurgentes y iba cuando tocaban ellos y me invitó porque él no podía, porque iba a ir a otro hueso más mejor pagado. Le dije, no, pues yo sí voy, y ya fui con ellos. Y ese día toqué con ellos y en la noche me dijeron que si me quedaba con ellos, pues les gustó cómo toqué. ¿Qué tocaban, maestros Insurgentes? Tocaban en aquel entonces Grand Funk, Three Dog Nights, más o menos es de esos. ¿Usted estilos en la guitarra? No, ahí ya estaba tocando el bajo. ¿Bajo? Sí. Entonces es multi-instrumentista. Pues toco así, lo que más domino es guitarra y bajo, ya más no. ¿Y cuánto duró y que ahí se presentaban en el foro y qué otros años, lugares? Como 4 años duré con ellos. 4 años, y también el que tocaba la batería, que era el que organizaba todo, era muy movido. Entonces conseguía casi todos los fines de semana tocábamos. Y pues obviamente, pues si está uno tocando diario y por ejemplo en eventos, más o menos gana uno bien. Bien, ¿verdad? Sí se ganaba bien, porque cobraban bien también, maestro, sí. Relativamente maneja usted los caimanes, que siempre los hubo, los abusivos, pero ya en una organización bien se ganaba bien, porque sí se cobraban ya de miles, según sé, que recuerda uno los salarios de los papás y no se les parecía nada. No, en aquel entonces el dinero rendía mucho. Yo también me acuerdo que qué sería en el año cuando los cobran, como en el 67, 68. Hay un lugar aquí en la calzada que se llama Los Tres Alegres Compadres. Sí, cómo no. En aquel entonces tenían otro local donde vendían cerveza de barril en chabelas. ¿Sí? El baterista y yo con 10 pesos nos embriagábamos, con 10 pesos. Ya, yeah, ya. Yeah. A 40 centavos la chabela. Nos echábamos 10 cada quien, 8 pesos. Y 2 pesos de botana. Y salían bien alegres. Salíamos bien contentos. Sí, con 10 además, pesos. Además, la vida nocturna en Guadalajara era sumamente diferente. No, y más activa. O sería que estaba más concentrado en lo que era San Juan de Dios, me acuerdo, sí, del Zombie. Cómo no. Que estaba sobre la calzada. Sí. Que todavía está el Lipstick, creo que se llama. Y había por ahí 2, 3 así de menor categoría. Estaba lleno ahí de, sí, de yo, piqueras. Les comento mucho a las personas que nos escuchan, porque yo soy del oriente de la ciudad, de allá de para San Andrés, en la uh-huh, colonia Agustín Yáñez, y uno de los camiones que nos llevaba era el Sección 7, ¿se acuerdan que eran Sección 6? Sí, Sección, sí. Centros Colonias, Los Rojos, etcétera. Y el Sección 7 salía de la normal, se iba por todo Alcalde, Pino Suárez, bajaba y luego ya agarraba la calzada y luego Gigantes, y pues estábamos desde morros bien enterados de todo el movimiento, porque todo empezaba desde la calzada Independencia, 3-4 cuadras arriba de yo Gigantes. Yo usaba esas rutas, las usaba porque pasaban ahí por Alcalde. Mm-hmm. Subían por Independencia y daban vuelta en Alcalde y se iban hasta la normal. Exactamente. Entonces, por eso tenemos bien conocida también la vida nocturna de Guadalajara, porque ahí pasaba nuestro camión y pues a los lados estaban las hijas de Don Simón ofreciendo su servicio. Sí. Y muy padre, ¿no? Todavía están. Ándeme. Todavía. Yo creo que han ser bisnietas de las hijas de Don Simón. Las recargadas, lo decimos nosotros. Ya. Entonces, posteriormente, ese grupo de los Insurgentes, ¿cuánto sobrevive? Éramos 4 nada más. El que era, que tocaba guitarra y cantaba, Luis Velázquez. Él anduvo con un grupo anterior, no me acuerdo, antes de Insurgentes. Él decían que se parecía a Johnny Laboriel. Era moreno. Es moreno. Negrito. Todavía, negrito y así, trompudo. Ya. él era el baterista, que era Jaime Esparza, que era casi el que organizaba, el que se movía eso, que tocaba la batería. Y Ramiro Contreras, que actualmente vive en California, él, y se dedica a arreglar instrumentos y a dar clases de forma grupos, de pues grupos sierreños y de todo eso ahí en, allá los inicia, pues los impulsa. Y Él tocaba el teclado y también tenía un hermano que venía cada año y le traía equipo. Le traía un box que era el teclado, un box, no me acuerdo, Jaguar, un box Jaguar. Buen instrumento. Buen instrumento, y luego le trajo unas columnas. Le traía buen equipo, el hermano a él. Y lo integramos a lo que era el equipo general del grupo. Y también Insurgentes se oía bien, ¿Y cuánto duró Insurgentes? Como 4 años. Yo posteriormente a que se deshizo Insurgentes, yo estuve como unos meses sin tocar. Pero ya ahí hablamos de una década más o menos, sí, de músico. Sí, más. Más de una década. Sí. Y cuando se desbarató eso, el que era cantante de nosotros, de los Cobras de al inicio, que Manuel Romero, que en paz descanse, tenía un trío de música romántica. Y se, de alguna forma se le salió una guitarra y me invitó. Entonces, órale, estuve como unos 5 o 6 años tocando con ellos en el trío, de serenatas. ¿Cómo se llamaban los, el trío? Los amigos. Órale. Tocamos, éramos exclusivos del Hotel Plaza del Sol, que en aquel entonces se llamaba Hotel Plaza del Sol. Tocábamos en el lobby diario. Mucho músico de rock and roll tocó en lobbies, como tríos, como músicos de amenizando, otros de jazz, otros con el rock and roll. Sí, pues ahí estuvimos varios años, porque algo tenía este Manuel, que era muy, tenía un ángel que donde quiera que caía bien, y entonces se llevaba con el gerente muy bien, con el gerente de eventos. Entonces él nos daba, aparte de que tocábamos en el lobby, cuando había eventos que llegaban excursiones de fuera, de Puerto Rico y eso, nosotros éramos los que le dábamos la bienvenida con música de trío. ¿Y qué instrumento tocaba? Obviamente la guitarra. ¿Pero Enrique Quinto, maestro? No, ¿armonía? No, el que formó el grupo fue Manuel Romero, y él tocaba el requinto. ¿Y las piezas eran las clásicas? Las clásicas. Nuestra especialidad eran los tres ases, era de lo que más tocábamos. Eran los chipocludos de aquella época y en esa onda. Maestro, ya me habla de los Cobra, los Insurgentes y ahora un trío. ¿Alguna grabación de esos tres? Mira, cuando los Cobra hicimos algunas grabaciones, donde era el Canal 6, allí por Circunvalación. Pero nunca se le dio el impulso que debería de ser. Y luego hicimos otras grabaciones también, pero que tampoco no fructificaron. Y eran... era buena música. ¿Eran piezas de ustedes? Sí. ¿O de ustedes? Sí. Órale. Grabamos acá en donde son las 5 ondas de la alegría. De también ahí nos grabó. No me acuerdo cómo se llamaba, pero decían el Pozole. El ingeniero. El ingeniero de sonido. Y ese nos hizo trabajar mucho, porque para grabar una pieza duramos más de mes y medio para prepararlo. Entonces era buen ingeniero. Paz, y llegaba y nos oía, le falta ver ahí detalles. Y hasta que nos salía hasta con los ojos cerrados. ¿Se acuerda de los títulos de las piezas? No, me acuerdo. ¿Y de quién eran composiciones? Esa composición era de un guitarrista que vino con un grupo, yo creo que era a principios de los 70 o finales de los 60, que se llama Raúl Cárdenas, se llamaban ellos los Killer Foundation. Killer Foundation, algo así. ¿Y era en inglés o español la pieza, maestro? Esa era en español. En español. Ellos venían de Mérida. Venían de Mérida, y también el guitarrista, también muy, con muchos dones de música. De músico. Era un guitarrista, era todo un artista, porque también tallaba madera y hacía esculturas, dibujos, con pluma, en un papel y pluma, no lápiz, o sea que no se puede borrar. No sé. Te hacía un retrato. Excelente dibujante. Y bien, que se parecía. Y tallaba y tocaba la guitarra excelente. Tenía una iniciativa para tocar la guitarra que muy pocos tienen, eso, de improvisación. ¿Y las grabaciones se quedaron enlatadas? Sí. ¿Nunca se rescataron? No. Es que como después de eso se desbarataban los grupos. Hubo un grupo que formamos en una ocasión también muy, que se oía muy bien, que era yo estaba tocando el bajo, este guitarrista de Killer Foundation tocaba la guitarra, tocaba también la guitarra un amigo que se llama Félix Coronado, que en paz descanse también. ¿Sí lo conoces o no has oído? No. Félix Coronado, bueno, era un excelente guitarrista. En el órgano tocaba el Güero y en la batería Juan Jiménez. Sí, ese tocó con, entre otros, con 39. Sí, tocó con, sí. Con este Miguel Ochoa tocó también. Ah, pues era. Con Fachada. Con la Fachada también tocó. Era también excelente. Pues yo considero que todos los músicos que formamos esa vez ese grupo eran buenos músicos. Unos mejores que otros, porque siempre hay unos mejores que otros. Pero se oía muy bien, se oía muy bien. Pues precisamente en una tocada fue cuando Miguel Ochoa lo jaló a Juan, porque le gustó el taca-taca de la ¿Juan batería. ¿Juan qué? Juan Jiménez Raiz. Un saludote, que él es de la familia de los de Nomus. Sí. Su mamá es la señora, sí, Sonia, que rentaba equipo, sí, ahí en San Juan, sí, de Dios, por Gómez Farías. Sí, sí, sí, sí. Y acaba de estar, y no lo dudo que esté aquí todavía en Guadalajara, porque él lo trajo en un programa que estaba aquí Luis Vega, le tocó el programa y lo trajo el Gordo Galindo, y fue como lo conocimos. Y le gustó mucho el café, viene por café aquí, estuvo con nosotros, viene en el programa, y aquí estuvo esta semana, creo que se iba el viernes, dijo. Yo tengo contacto con él. ¿Eh? Y él está en Estados Unidos. Él está en Estados Unidos. Me acaba de traer, ha regalado un póster de grupos modernos, Limp Bizkit y Linkin Park. ¿Quién eres? A ver. Alfredo. Ay, es que estoy a contraluz. Mire, maestro, el hacer el programa es así como estar en la sala de aquellos tiempos, sí, y se cruza alguien y esto y otro. No, no, puedes sentarte y adelante, Alfredo. No, no, no, no hay problema, no, ya me voy. Ya sé, síguenle. ¿Sí sabe cuál, Alfredo? A ver, no sé. Ah, pues cómo no. Es que no? Estamos a contraluz, maestro. Por Alfredo, en alguna ocasión nos juntamos a tocar ahí en la casa del que se murió el pianista. ¿Cómo se llama? Siéntate un momento, vente a platicar con el maestro. ¿Cómo se llamaba este muchacho? Vente por acá. ¿Se murió ya o qué? Sí, vivía de. De veras, ahí están los claves. Cables. De General, sí, Salazar, hacía media cuadrita de por José Gómez Cuervo. Siéntate, pianista, siéntate, hijo de las. Ah, Beto. Beto. ¿Alguna vez? Agua, sí, para el maestro. Ah, pues en alguna vez siéntate, tratamos, Alfredo, de hacer algo ahí. Sí, el pinche Beto, sí, era muy bueno. Ahí, con el Beto. Es una dicha, miren, dos maestros de los 60s, entre los 70s y 70s, que ya estuvo en el programa, Alfredo también, Alfredo de, sí, Frankie, Alfredo. Sí, pues claro. Estaba flaquito. Pues sí, todavía. No, pero de la cara era otro perfil. Otro aspecto. ¿Eh? Mira, aquí estoy ya. Ándale. Acá estoy, acá también. Así es como me acuerdo de ti. Déjame verlos. Te he pedido, mira cómo le he pedido, maestro, como 100,000 pesos. 100,000 pesos. Como 100,000 veces, mándame por favor la imagen, los braseros. Ese era cuando después de haber dejado Frankie, Alfredo y París. Ajá. Y ahí ese fue cuando, ahí del retiro, del barrio del retiro, toda la bola. Vean ustedes qué riqueza, lo pueden observar, Lemus, los braseros. LP de Frankie, de Alfredo, que primero fue Frankie, Alfredo y París. Posteriormente se decide hacer este grupo de el estilo musical, diles, Alfredo. Pues que era rock. Rock, otros chavos, una buena banda y unas joyas. Aquí, ¿sí los conoció, maestro, los braseros? Pues, los braseros. A ver. Y los oyó nombrar porque. Eso te retiro. Raúl, el Pelé, Reyes y el Guayaba. Pues el Pelé estuvo, cuando el maestro estuvo en el alternó con ustedes, es que estuvieron ustedes en Frankie, Alfredo y Pelé, y estuvo el maestro con los Cobra ahí en el Diablito. con el que fue dueño de Lucifer. Sí, sí me acuerdo. Ahí los vi. Sí me acuerdo. Ahí estuvieron. Es que ellos eran exclusivos del chino, ¿cómo se llama? El casino chino. Sí, ahí papá. De Bizarro. Papá de Bizarro. El lugar mío, ya cuando yo me salí. Sí. Originalmente eran Frankie y Alfredo y París. Fueron los primeros. Y eran exclusivos del casino chino. Ahí tengo el otro disco. Sí, este es cuando ya se junta Afra. No, el de Frankie Alfredo y París. Además que es un extender play. Sí. Yo pensé que el grande era de Afra, Alfredo. ¿Eh? Yo pensé que era de Afra. Sí, pero este es el de Frankie Alfredo y París. A ver, el de Afra, déjame verlo también. Otro. Este disco también tiene una validez enorme porque... Voy a permitirle a don Alfredo, que es el chipocludo. Decían que era Beverly, la vocal, no es del 39.4. La pusieron por cuando estuvimos grabando. Sí. Entonces era negrita. Explícame este quién es. Ese es Frankie. Frankie, de Frankie, Alfredo y París. Y luego sigue, ese es Rogelio Lang. Se llama Rogelio Lang. Y luego. Reyes, José Reyes Rodríguez. Y yo y José Reyes. Aquí estuvo también Andrés Villa, ¿no? Fue cuando empezamos Afra. Afra es las iniciales de los Afra. Exactamente. Frank, de ahí viene el Andrés nombre. Villa, mis respetos para eso. Pero aquí no está Andrés Villa, ¿sí? No, pues ya se había muerto. Ya había pasado, pero por estuvo con ustedes. Sí. De ahí el nombre, precisamente. Por eso, órale. Afra, pero fue cuando estábamos trabajando sí. Y mire qué atrevida, maestro, qué aventados. Sí, para el tiempo, sí. Sí, miren. ¿Sí la ves, güera? Sí. Hombre, hasta para chiflarle. Es una dicha que se hayan encontrado y se encuentren estos dos maestros. ¿Se conocen bien? Pues nada más que él no se acuerda. Dos, tres veces allá en el sindicato sí, también. Cuando estabas en el sindicato. Uh-huh. Sí, pues tuve muchos años en el sindicato. ¿No? Sí, también. Alfredo, ¿te acuerdas del maestro? Pues así René. Con la barba que trae así igual que tú. Me decían el Neuras. El Neuras. Yo le iba a hacer esa pregunta, mero, maestro. Yo mero. Usted tiene un apodo que es el Neuras. Así es. Por eso con las barbas de chivo que tiene, te lo conocí. ¿Cómo ve? Y yo la verdad, como tu fisonomía ha cambiado un poco. Mucho. Yo no te hubiera ubicado si no me dicen. Porque yo te conocí así como se te ves ahí. Sí, todavía cuando en el sindicato era la apariencia que presentabas. Sí. Pues tú ensayaban ahí en la de Alcalde, ¿no? Alcalde y Reforma, sí. Forma, sí. Sí, sí. Pero no lo conocí así con barba de chivo, ¿no? No, eso ya eso ya representa la madurez. Pues sí, ya. Indiscutiblemente sí. Es parte de una indumentaria de la edad, ¿no? Y muy respetable también. Muy respetable. Es un placer. Los discos estos para esta, hasta me caer ese que... Dicho esto, ¿a quién se los trajiste? Pues a tu mujer, para que no está. Pues, sí. Gira artística. No, tú... Déjamelos y luego vienes. No, me los voy a llevar porque vamos a ocupar ahorita. Ah, cuídalos. A ver si no... Dice, no vuelven, ¿verdad? No, es que yo sé cada semana, el fin de semana, como descansa el maestro, es doctor actualmente. Ajá. Le decía, por vos... mándame la imagen, ahora sí, pues tómameles una foto, sí, tú tómamelos. Ya les tomo fotos. ¿Ya les tomaste, Junior? Perfecto. A ti te conocí delgado. Sí, también. Parece que están tirando carrilla, ¿eh? Ay. Hagan un reencuentro más de cuates. Y sin barba de chivo. Porque miren, obviamente, acuérdense, como decía mamá Pachita, una comadre de poca edad, no están feos. Ah, no. Y ya con el tiempo, pues nos vamos. Pero el maestro se ve muy bien. Juventud, divino tesoro. Tesoro, que te vas para nunca volver. Entonces. Yo tengo, voy a cumplir 75. Bueno, estamos igual a rana. Sí, pues son contemporáneos. Sí. Toda esa juventud que mencionamos anda por esa edad. Sí. De 70 a 80. Sí. Sí, cómo no. Por ahí andan. Más rucos son los de la fachada, digo. Ahorita sí. Sí. Pero no, también ya. Este Miguel Ochoa, no sé cuántos infartos lleva. Sí, no, y los achaques de la edad, indiscutiblemente. Sí, además, no. Como músicos, pues fueron muy nocturnos ustedes. Fueron mucho de la vida nocturna y pues se divirtieron. No. Nosotros duramos 10 años trabajando en la hotelería. Sí. 7 años en Crown Plaza y 3 años en Camino Real. Uh-huh. 10 años diarios hasta las 12:30, 3 de la mañana. Yo también estuve en el Plaza del Sol, era lo que le estaba diciendo aquí a John Bean, con un trío, pero trío de música romántica. Ahí tocábamos en el lobby, y como el gerente éramos sus chiqueados, todos los eventos de excursiones que llegaban no la daba. Entonces nos iba muy bien. Y había feria, ¿no, maestro? Y luego las serenatas ahí eran bien cobradas. Ahí en el... Oye. Freddy Marcos, cuando estaba Freddy Marcos, ¿no? Sí estaba, no, pero fue antes de Freddy Marcos, sí. Él era de balada, Freddy Marcos, ¿verdad? Después ya hicieron acá en el sótano la cueva de Freddy. Freddy Marcos. Freddy Marcos estuvo con nosotros allá en Holiday Inn cuando empezó él. Empezó Freddy Marcos ahí, primeramente de maestro ceremonia. Sí. Y después empezó a cantar ahí. Porque estuvo en televisión también él. Así empezaron varios. Cuando era Freddy Marcos. Reconocido, sí, exactamente, un chino de barba. Sí, pero ya no, cuando empezó él era un tiro muy... Pues era, no era cantante, probablemente era más bien Locutor. Locutor, sí. Presentador. Locutor, presentador. Sí. Y ya cuando empezó a cantar. Y empezó a copiar a Johnny Laboriel. Ah, sí. Ya. Yeah. Pues no, cuando ni encuentra, pinche negro era otra cosa. Bueno, pues qué buen reencuentro, muchas Alfredo. Gracias, Alfredo. Igualmente. Que estés bien. Y a mí también. Pues sí. Y ya nos vimos en nuestra nueva forma. Pues sí, ya más. Sí, ya. No es más forma, es de forma. Más de forma. En esta de forma. Pero. Gracias, Alfredo. Que le vaya bien, maestro. Y ahora sí que tuvimos par de maestros. Sí. Sí. Vea, maestro, qué coincidencia. Sí, qué coincidencia. Si hay una química entre ustedes realmente. Se da por naturaleza, como lo que se dio en el rock and roll, una magia muy importante. En una ocasión nos invitó Beto, no me acuerdo cómo se apellidaba, hijo de la... De la que tenía el gato verde, que era... Ah, Beto López. El tecladista de Toncho, y anduvo también en muchos grupos. Él fue el que nos juntó, a Alfredo, a mí, a un primo mío que también, en paz descanse, que cantaba El Vampiro, le decían. ¡Órale! Y estuvimos ensayando ahí en la casa de Beto, más que él no se acuerda bien. ¿Y cómo se llamaban, maestro? Nomás ensayamos, porque... De cuates, era como, como pre... A ver, vamos a ver qué... A ver cómo nos oímos. Y ahí le echamos. Ahí todavía yo tocaba, con ese tocaba guitarra, porque Alfredo toca el bajo. Sí. Y estuvimos ensayando. Y luego no sé por qué, como sucede siempre. Por eso ahorita con el grupo que estoy, bueno, estamos reviviendo los Cobras. Aunque ya no buscamos... La economía, aunque no la despreciamos, ¿verdad? Claro. Pero ya no, ya lo hacemos más que otra cosa por... Y ya no hay lugares, maestro. Ya no hay lugares donde tocar, además. Ojalá hubiera un lugar como La Olla Loca, o no sé, donde se pudieran presentar grupos como ustedes de aquellos tiempos, porque yo lo vi en el Diablito. Ajá. De Manuel se llama. Manuel. El que fue el de Lucifer. Manuel Grajeda. Y ahí los vi, inclusive... Y conocí al doctor, que es integrante actualmente de ustedes, sí. Al Orni también. El Orni, sí. Y no recuerdo quién más, pero van tres, que es usted, el doctor que toca. ¿Qué toca el doctor? El doctor guitarra. ¿Y el Orni? El Orni cuando ha estado canta. Ah, órale. Canta. Pero él más bien toca ya con el güero rubio ya de Santa Tere, son ellos. Dos, tres veces nos ha hecho el paro el Orni para sacar algunos eventos. Ya. ¿Tienen esporádicamente eventos? Sí, esporádicamente. Si alguien los quisiera para una fiesta, una reunión o algo, ¿están dispuestos? Sí, tenemos repertorio para soportar. Todavía en su rock and rollito de los 60s y parte de los 70s. De hecho, hace poquito tocamos en una fiesta así, acá por, ¿cómo se llama? Santa Isabel, creo se llama. Allá por Patria, pero de aquel lado. ¿Y qué tal les fue? Sí, pues bien, es que pues tanto tiempo tiene que irse. Además, aceptable. El rock and roll es bien aceptado, ¿no? O sea, gente que desconozca o chavos que desconocen, pero la magia del rock tiene mucho que ver. Sí. Maestro, lo de Neuras, a mí me dijeron el Neuras. Ajá. Yo dije, le voy a preguntar porque no me voy a dirigir con eso, apodo. Y ahí me dijo el doctor, dice, ay, el Neuras. Ah, sí. El apodo fue una cosa de rebote, como quien dice. Natural. Tenía un hermano que ya se murió también, ya tanta gente muerta. Que él era, no, le decías algo y luego se ponía así. Ese era el verdadero Neuras. Le decían a él, oye, Neuras, y se enojaba. Entonces a mí empezaron por decirme el Neuras chico. El Neuras chico, y como yo no me enojaba, ya, pues el Neuras. O sea, díganme como quieran, a mí no me afecta. Y, no, y sí se absoluto. Acuerda que en las familias, ¿sabes? Ay, mi jefe es bien Neuras. Pues era muy común esa palabra, ¿no? Entonces, como yo no les decía nada, así se quedó. Y de Neuras chico quedó en puro Neuras, y así ya me. Y como dijo Antonio Aguilar, se nos quedó, ¿verdad? Se nos como quedó. Como el Jumping, así también fue. Estando en la secundaria, habíamos dos gordos. Y Armando Zacarías, el güero, que parece albur, resulta que... ¿Por lo de Zacarías? Maestro, ya me alburó yo, qué rico. Entonces, habíamos dos gordos en el salón de la secundaria. Imagínense una secundaria nocturna llena de vándalos y los que no habíamos salido en las escuelas oficiales, ahí vamos a dar. Y mucho trabajador también, compa como el tío Lucas, que trabajaba ayudando a su hermano en las pipas de Pemex. Y resulta que Armando le dice al otro gordo entrando el primer día y por gordo. Ese gordo le vamos a decir el John Beans, Juan Frijoles. Entonces, pues sí, pero resultó que yo me encuentro con el tío Lucas, con el D'Artagnan, con eso. ¿Y qué hago, cabrón? Y pues bien metidos en el rock and roll. Era el Mickey, el Pony, el Carcanchas. El Carcanchas era un compo que destruía todo. Los mesabancos, todo el cabrón, las bicis. Fue de los primeros que empezó a usar bicis para levantarse así. A una bici de esas turismera la hizo, le puso llantas chicas y el pedal pegaba abajo y no la pasaba muy bien. Y entonces, pues, nos gustaba y sobre todo el rock and roll. De ahí empezamos a ser asiduos asistentes al fórum. Y entonces al final, Armando Zacarías, el que dijo el maestro, que me dijo que por lo de Zacarías, el güero, resulta que al final dice, no, ese pinche gordo es de Chiva, cabrón. Este va a ser el Jumping en la primera noche, el Juan Frijoles. Y se me quedó y se recortó así como usted dice, el Neuras chico, se quedó el Neuras. Y ya en inglés el Jumbins, ya bien explicado así, Juan Frijoles, pues fue el Jumping, maestro. Y como dijo Antonio Aguilar. O sea, el Jumping viene de Jumping, de Juan Frijoles. Porque luego combinan la otra palabra que se le iba a salir ahorita, maestro, ¿no? Lo de Jumbina. ¿Se acuerda la Jumbina? Sí, cómo no. Otra bien conocidísima en aquellos tiempos. Que sí, querías poner a alguien alegre, una chava alegre y un puñito de Jumbina. Y de hecho, es un pues como un medicamento que se usa en veterinaria. Como Alka-Seltzer. Sí, en veterinaria se usa, de hecho todavía, para poner en celo a las hembras. Así era. Y se le acomodaban al macho. Entonces, pues qué plática tan amena, tan constructiva, sí. Pero volvamos a qué buen giro tuvo. Ay, la culpa la tuvo pinche Alfredo, la neta, porque empezó. Él fue el que empezó. Empezó y bien llevado también el cabrón. El día que vino le tocó con Chester. Ajá. Y Chester, bueno, recordemos que tiene su problema de acá. Sí, por eso es Chester. Dice el que por un blusero tiene sentido, pero yo pensaba que era por Chester, Gunsmoke, la serie de Bud Masterson. Sí, por eso. Nada más que luego a algunos como que le quieren componer, como que no les gusta mucho el origen de las cosas y le componen. No, pero eso... Pues, ahí es de cuates, maestro. Es como ahora la ofensa al negro por los pinches derechos humanos. No mames, todos teníamos un compa, el tío negro, mi tía la negra, mi cuate el negro, y no era ofensivo. Yo tengo un humor negro. y resulta que, por ejemplo, el Chester... Pues yo también en nuestro barrio hubo un Chester y que tenía esas características. Pero aparte entró con muletas, anda muy malito. Y este luego le tiró a carrilla, Alfredo. Mira nomás cómo vienes y cómo andas. Y es que una cosa bien neta, maestro. son amigos de aquellos tiempos. Sí. Aquellos jóvenes de Guadalajara que, si se acuerda, se han perdido hasta las esquinas. Sí. Las esquinas eran de nosotros. Estaba el que tocaba la guitarra, bailábamos, estaba el que hacía reír. Y era una convivencia muy padre. Ahí en el Jardín de San José, así empezamos. Nos sentábamos en las bancas y agarrábamos una guitarra. Yo agarraba la guitarra y luego ya me empezaron a acompañar y ahí nació. Y yo para los inicios musicales fueron autodidactas. Sí. Sí. Yo, qué sé, tendría 13 años tal vez, tendría 12, 13 años. Y mi hermano, el más grande que yo, pues, pero que también ya murió, llevó una guitarra de 12 cuerdas con 6 cuerdas, pero toda destartalada, que porque iba a aprender a tocar guitarra. Órale. Entonces la lleva a la casa, la pone en un rincón de la sala y ahí la deja. Entonces yo agarré la guitarra y de acuerdita empecé a sacar melodías. El espantapájaros azul, me acuerdo que se usaba en aquel entriti. El espantapájaros azul, ruedas. Dos, tres cancioncitas así, de acuerdita o dos cuerditas. Lo que es la pura melodía sin armonía. Y luego de alguna forma empecé a hacer que el do y que el círculo de do. Y pues me empezó a gustar. ¿Se acuerda, maestro, que en el círculo de do salían todas las rolas de la primaria? Magia Blanca y todas esas salían. Sí, que sí, los, sí, que pues los de maestros hecho de la normal eran muy buenos para tocar y cantar. Y ahí estábamos los chiquillos oyéndolos. Pero lo que sí dice, y voy a aventarle esta flor con todo cariño y amabilidad y respeto que me merece. Gracias. Nacieron, fue una revolución de músicos, gente, jóvenes que nacieron para ser músicos. Sí. Fue muy fácil su adquisición al instrumento, al micrófono, porque bateristas, guitarristas, bajistas, de todo tuvimos, como lo que acabo de decir del 39, nacieron para eso. Sí, sí. Nacieron, sí. Y como dice usted, la guitarrita vieja, el instrumento del tío, mi hermano mayor, sí, se dio y fue muy fácil. El encontrarse y esa química con el instrumento, como lo acaba de mencionar. Sí, fue innato, o sea que nadie me dijo agárrala, y ni nadie me dijo saca unas piecitas así, y de acuerdito y de dos cuerdas, fue mi inicio. Maestro, y de ahí ya me enamoré de la guitarra. Exactamente. Dentro de todo esto, hay unos personajes muy interesantes dentro de esto, los padres. Sí. ¿Se acuerda que muchos apoyaron a los hijos a comprarles la guitarra, a comprarles un aparato? Y en esto menciono que ya se fue Alfredo, quise hacerle esa pregunta anteriormente. Si recuerda, él en Frankie, Alfredo y París traía un banjo debajo. Sí. Ese era un banjo que no tenían dinero para comprar un bajo y su papá adaptó el banjo abajo. Y esa vez que alternaron con ustedes en el Diablito, lo llevó, todavía lo tiene y es funcionable todavía. O sea, hay muchas escenas de ese tipo familiar. Porque también hubo los padres que a mí no me traiga ese pinche ruido, cabrón. Lárgate pues con yo, tu pinche guitarrita. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo, pues las mamás ya sabes que ellas... Sí, maravillosas. Mi mamá me apoyó mucho, pero mi papá no. Así pasa. También mi se papá da, no, se dio no, eso. No, mi papá. No quiero mariachis aquí en la casa. Exacto. Y luego si eran no? buenos para dormir menos. Y ahí te va el son de la negra. Sí se acuerda, maestro, en aquella edad de que en las fiestas, el año nuevo, Navidad, sí, o eso. Sí, sí, sí. Y los jefes se querían acostar a las 10 de la noche, no te azotes. Y las jefas le abrían la puerta y ándale, lárgate, vete. Y nomás te tienen que estudiar, te vienes temprano. Y a mí me pasó. Sí, a mí también. Y más cuando ya tocaba. Oh... Que mi papá cerraba la puerta. Exactamente. Mi mamá la abría. Y vámonos. Y se sentía uno que como pajarito en el aire, así, y vámonos tendidos. Sí, sí. Mucha sí, camadería. Sí. ¿Usted se acuerda de los cuates de su barrio? Sí, claro. Y también ya tocaba su guitarra y cotorreaban. Eso que dice del parque, maestro, estoy totalmente de acuerdo porque estuve en la escuela de San José, repito, ahí enfrente. Sí. Y si se acuerda la pieza de Chicago, Sábado en el Parque, que interpretaba 39.4, Saturday in the Park, Charlie, que tenía que hablar con los hippies que iban a tocar a los parques, que los reunían, que los niños uh-huh. corriendo. Yo me sentía soñado porque ahí caía mucho como lo que me está mencionando usted, esos contemporáneos, o estudiantes de la facultad que se venían por alcalde y llegaban ahí. Y el gordito se sentía soñado platicarles a los greñudos que a él le gustaba el Creedence. Y ese parque fue muy mencionado, al igual que el que está aquí, en que ya está muy maltratado aquí en Juárez, el Exconvento del Carmen, también fue reunión. Sí. Ahí veía también usted a Benito Zamora, el pintor de aquí de Guadalajara, con su tremenda greña, al Krepelin, y a la gente de la vieja guardia de Guadalajara, sí, sí, aquellos sí, jóvenes, que era muy común. Y el parque, el que usted me menciona, pues que era donde, enfrente de donde ensayaban. Sí, pero la palomilla, vamos, se juntaba acá. Ahí. Ya cuando ensayamos, sí subían algunos, pero pues eran casi los del grupo, nada más los que subían. ¿Usted conoció al Pinocho que estaba en la esquina ahí de San José vendiendo hot dogs? Sí, el hot dogs, cómo no. Allí había un amigo que seguido lo dejaba sin hot dogs porque le gustaban los volados. De a hot dogs, ya ves, no, me debe 80 hot dogs. ¿Saben qué hacía también el Pinocho? Pinocho, no traigo feria. ¿Cuánto traes tanto? Y abría la salchicha como el pan. Le echaba el jitomate, la cebolla, la crema, la mostaza y te vendía la salchicha como hot dog. ¿Cómo, Pero eso que dice el maestro era buenísimo para los volados. Y a hot dog, pues no, o sea, tan buenísimo. No, dice, perdía, para jugar, pero para perder también era perdía buenísimo. Perdía la venta del día, ¿sí?, en volados. A veces, y a veces ganaba, sí, claro. Yo a veces, ya las últimas veces, ya viejo, ya grande, lo veía en la esquina del mercado alcalde. Sí, en Herrera y Cairo y Liceo. Sí, eran tiempos bien bonitos de Guanatos, sí, maestro. Sí, claro. Usted debe de recordarlo y era muy padre. Había un muchacho en aquel entonces que traía una canasta con duro de ese de puerco. Y vendía el pedacito con salsita que le ponía. Órale. Él duró mucho tiempo vendiendo. Obviamente le daban permiso ahí en la fuente, en la cantina La Fuente. Órale, sí. Años duró. Nomás que luego los de La Fuente ya, pues vieron la cuestión de la botana como otro negocio y ya venden botana, ya venden todo eso. Pero en mucho tiempo, no daban botana nada en los bares. Bueno, en algunos, como ahí en La Fuente, no daban nada. A veces te daban cacahuates cuando ya llevabas 4 o 5 cervezas consumidas. ¿Usted sí le entraba la chela, maestro? Sí, a la cheva y al vinito. Está sabroso. Sí, cómo no. Maestro, ya que es un placer platicar con ustedes, porque yo conocí sus rumbos por la primaria, ¿se acuerda de aquella mujer que traía el pelo enredado en el brazo, una tremenda? Ah, sí, sí. Que decían que una historia, te la contaban como morro, que había estado, se ve ultra loquita, pero no les miento, traía el pelo como rebozo ya, como una alfombra, como rastas allí, sí, aplanadas, no, pero le caía el pelo así, la tira, sí, y luego se lo ponía aquí y tenía un aspecto, con todo respeto a la señora, de bruja y de, pues olía mal también, sí, no, porque no era indigente, como que sí tenía casa. No. Ella vivía, si ubicas la farmacia Toledo antes de llegar al santuario, sí, ella vivía en ese edificio arriba, ahí vivía. Eran personajes de nuestro centro. Sí, yo me acuerdo de él. Luego, no sé si te acuerdas de uno que vendía lotería. Santiago se llamaba, creo. Que andaba ahí, decía, a la ola. Ah, bueno. A la ola. Y ahí pasaba por el jardín y... No, tantos. No, y había otro personas que traía aparentemente un micrófono y anunciaba tocadas de rock and roll de los... Estas seremos, señores, a Enrique Guzmán, a los... No, será este... Y anda... Una hora, ahorita, pero se me hace que no va a haber saludos. ¿Quién? Susi. Oh, muchas gracias, mi querida chaparrita preciosa, mi esposa, pero es que andábamos bien desvelados y se pone uno nervioso, ¿no? Pero saludos, mi reina, y si mandan saludos, pues ahí mándaselos a Lemus para que los diga Lemus, porque debe de haber muchos saludos, porque... Maestro, cada 8 días tenemos personajes muy importantes. Sí, claro. Hoy no es la excepción. Usted es un personaje y qué magnífico que se encontraron. Dos cuates generacionales es. Sí, pues somos de la época. Y después de todo eso, maestro, ahorita vemos si nos mandan saludos. Mi compadre, que era el de los saludos, también pues, está chambeando. Pero en el sentido de musicalmente viene el trío y posteriormente, ¿qué viene, maestro? Posteriormente hubo una laguna ahí. Un receso. Un receso de algunos años. Y pues después ya quisimos volver a hacer el grupo de los Cobra. y hubo muchos cambios. Y porque yo ahorita actualmente, por ejemplo, les digo al doctor, le digo que es el más nuevo, por decirlo. Sí, me dice que tiene como 10 años, ¿no? Como 10, 12 años. Es que yo empecé a hablarle al Orni y a él, y mire, maestro, otro respetote. Se dieron la estafeta por su calidad musical, su edad y formación del grupo. Dijo, el que debe de hablar aquí es el Neuras. Él es el encargado de hablar y estoy totalmente de acuerdo. Pues aquí estamos. ¿Y qué viene? O sea, ¿se juntan? Nos juntamos y yo ya fue cuando les dije, mira, vamos a hacer un grupo. Pues ya sabemos que ya sabemos lo que tocamos. Hay que ensayar para ensamblar sonidos y que se oiga lo más compacto posible, que es lo que le da fuerza al grupo. No tanto que sean buenos unos y otros. No, lo compacto es lo que esté bien ensamblado, como musicalmente hablando. Pero les dije, el punto más importante es que haya empatía verdadera entre los elementos. ¿Por qué? Porque si no hay empatía, va a haber uno que al ratito ya me voy y se va. Esa experiencia. Y volver a traer otro y volver a reencontrar. Esa experiencia se da, ¿verdad?, con la edad. Entonces yo les digo, no, entonces ahorita los que estamos prácticamente ese es el principio que yo les digo, que haya empatía. Entonces está el Mikis, que ese es de los Cobra. Nomás él y yo somos los originales. Está el doctor, que es excelente persona, sí, toca bien. Y ya se ensambló como músico, parte de del los grupo, Cobra. Porque al principio como que no, pero yo le decía, no, es que mira, si no hay empatía, no hay nada, olvídate del grupo. Es nomás estarle picando aquí y allá y al ratito no. Y así, habiendo empatía, que tengas una base musical bien hecha, en cualquier momento puedes soportar una fiesta, un evento o algo. ¿Por qué? Porque ya tienes ensamblado el grupo como tal. Y si no, pues va a ser que se esté equivocando aquel, que mucha gente no nota a veces los errores, ¿eh? Sí, pero, es muy diferente el público como el pero músico. Pero uno como músico está, ay, el público a veces ni se da cuenta de los errores. Ahora lo que yo les digo, todos nos equivocamos, es normal equivocarnos, es normal entre comillas. Entonces, si tú no tienes concentración a la hora que estás ejecutando, te vas a equivocar. Entonces, pues es una cosa que yo les meto mucho, el que tengan concentración a la hora que tocan. Yo cuando toco y canción, yo hasta me volteo y yo estoy tocando lo mío, yo no. Y oigo que se equivocan, pero no hago caso. Entonces, y ya el grupo tiene, como te refiero, tenemos una base musical más o menos sólida como para soportar eventos. Y ahorita creo que el cantante, el que estaba cantando con nosotros, ese muchacho ya no ya no va a cantar porque cuestiones de trabajo. Y está joven, ese es, y es buen elemento. ¿Usted aquí se dedica a la música todavía, maestro? Sí, sí, sí me dedico a la música. Ahorita aprovechando este medio, pues invitar a alguien que si quiere cantar, ya saben que es rock de los 60, 70, y algunas sugerencias que pueda llevar la persona. Ah, ya oyeron, está abierto esto. El que quiera cantar, cuando gusten, los miércoles ensayamos ahí en Avenida México, no recuerdo el número, pero es de en la esquina de las Américas, en la esquina sería Poniente, entre el Poniente Sur, donde está el Pipiolo. Ya. Ah, por la Avenida México son 1, 2, 3 casas y ahí ensayamos todos los miércoles. Ahorita estamos ensayando a las 7 de la noche, pero yo creo que le vamos a cambiar a las 6. Pero pues está abierta la invitación a algún cantante de rock and roll de los 60s. Así es. Y también para fiestas, reuniones, eventos. Sí, sí, claro. Los Cobra están activos, yo ya los oí, tocan muy bien y se oyen muy bien. Y bueno, pues es un recuerdo de los 60s, el principio del rock and roll. Y, así es. Y ¿tiene algún teléfono al cual se puedan dirigir y, pues, o pueda darlo, maestro? Voy a dar mi número. porque los otros no me no, los tengo, pero no los no, de memoria, nomás el mismo. Es 33 34 79 14 53. El John B lo recomienda porque son excelentes, son muy buenos. Y bueno, pues es que también hay que recordar que los 60s es, repito, el génesis de esto, del gran movimiento del rock, y vino después el rock. Pero emocionan bien, se oyen muy bien. Yo ya los oí en el Diablito. ¿Ya no está activo el Diablito? No, tuvo problemas con lo que es el ayuntamiento, porque no. Tenía deudos y ya era mucho y ya prefirió cerrar. Ajá. Ahí renta, creo que para que guarden unos muebles, algo así. Órale. Él también era del Jardín de San José, ¿eh? Sí. Manuel. Sí, porque su hermano Memo estuvo conmigo en la primaria. Ah, uno sí, más chico, sí, que sí, creo también es licenciado. Sí, pues él, Memo y yo estuvimos en la escuela. Ah, pues sí, lo conozco bien y me conoce bien perfectamente él. Ya. Todos ellos, pues vivían ellos ahí por Garibaldi. Garibaldi, Santa Mónica, por ahí. ¿Se acuerda que hubo un ayuntamiento, que no recuerdo, sexenios atrás, quiso volver a reactivar la vida social, familiar, de ese rumbo, porque se perdió, ya no hay gente que viva ahí, no. Eran también, la escuela estaba nutrida de hijos de comerciantes del mercado Alcalde y de muchas gentes que vivía en el centro. Sí. Entonces, sí, ya, pues, por el comercio lo acabó. Yo vivía ahí en Liceo y San Felipe. Era bien chido vivir en el centro, ¿verdad, maestro? Sí, y el jardín era una chulada. Un punto de reunión. La catedral, pues nos quedaba. Son una, dos, tres cuadras a catedral. Dos cuadras a la rotonda, sí, y la de la rotonda y es catedral. Uh-huh. Era, pues es el centro prácticamente. Y para allá, para aquel lado, eran cuatro cuadras y está el santuario. Uh-huh. Entonces era un punto, es un punto céntrico. Y se fueron del centro, se ausentaron todas esas familias, ¿verdad? Pues sí, yo me cambié de ahí en él. Como en el 67, me cambié de ahí y nos fuimos a vivir a Jardines Alcalde. Y en ese tiempo empezaron a emigrar muchos, varios se fueron también para allá, de los del barrio, no del grupo, allá a Jardines Alcalde. Era lo que estuvo de moda en ese tiempo para vivir. Estaban las casas. Muy bonitos, bueno, rumbos. Y era el poder adquisitivo otro. De ese podías tiempo. Comprar una casa bonita en 200, 300 mil pesos, ya era de lujo, una de 300 mil pesos. Ahorita 15, 20 millones quieren por unos huevitos. Huevitos, sí, que nomás porque los edificios esos que están ahorita construyendo, por todos lados. Por toda la ciudad. Sobre 25, 30 millones se los andan dando. Oye, pues, ¿quién va a pagar eso? Bueno, sí hay quien. ¿Tú eres hijo del maestro? Sí, señor. Ven para acá, tráete la silla y ponte un ladito de nosotros. Ya que quieras. Acá, más para acá, mira, así como para que esté, para que salgas. ¿Qué número integrante eres en la familia del maestro? Soy el primogénito. Ah, órale. ¿Y qué opinas respecto a tu papá como rock and rollero? ¿Te acuerdas? Respetado y siempre me ha gustado. ¿Te acuerdas? Desde platícame los recuerdos de él como músico de aquel tiempo. Pues como músico, pues yo lo he visto tocar muchas veces. Con los Cobras, pues ya no me tocó a mí, obviamente. Uh-huh. Más sin embargo, conozco a todos los integrantes y a los que ya ahora ya no están, también algunos. Pero pues ha tocado en todo. Yo me acuerdo, vivimos un tiempo en Puerto Vallarta y mi papá se seguía dedicando precisamente a la música. Sí, él se dedicaba a la música. De hecho, yo recuerdo que él tomaba su guitarra y se iba a lo que es la zona de playa. La trovadora, ¿no? Ah, órale. Se iba con su guitarra. Ese. La necesidad. Claro, claro. Pero bueno, era en aquel tiempo. Pero sí había remuneración porque bien. Siempre ha habido turismo. Eso es lo bueno. Y la cantada en el inglés. De partes así como costa o donde son centros turísticos, siempre hay dinero porque hay turismo y el turismo siempre trae dinero, sí, para gastar, ¿verdad? Y ya no es hablar mal de los mexicanos, pero en Semana Santa era cuando más mal me dio, porque trabajaba todo el día y me ganaba 800 mil pesos. y con los turistas americanos y canadienses. Yo trabajaba más o menos de 8 de la noche a 11, 12 y me traía 2,000 pesos. ¿Qué tocaba, maestro? Música de Cielito Lindo y ese lunar que tienes, pues, para los gringos y, claro, y boleros y... Y también se contaba alguna de en inglés, como dice su hijo. ¿Como cuál, maestro? Como Living on a Jet Plane. Órale. So kiss me and smile for me. Órale. Tell me that you wait for me. Esa. Y ese, otra que se acordara de ese, más o menos de ese género. Pues ahorita ya tengo tiempo que no he cantado. Y, ¿pero cuáles se aventaba allá en Vallarta? Pues es que lo que hay, trabajando así en mesas y en bares, pues lo que te piden. Una ranchera, una de esas. Ranchera, lo que te piden. Llegué a tocar con músicos que eventualmente me encontraba en el ambiente. Y había uno que cuando nos juntábamos a tocar, nos acercamos a la mesa, nomás le decían cuál y sale. Y yo le decía, oye, tú te sabes todas. Y decía, pues de eso vivo. Había mucha competencia, ¿verdad, sí, maestro? En Vallarta, sí, sí. Hay mucha gente donde que se va. Donde quiera hay competencia. La competencia hasta en los pueblitos. Porque yo donde vivía era en Bucerías. Ah, ya. Me iba a trabajar a Puerto Vallarta a veces, pero más bien en Bucerías. Es un pueblo chico. ¿Y cuánto tiempo vivieron allá? Como 8 años, ¿no? 8 años. ¿Y qué tal te la pasaste tú, bueno, en la pues fue costa? Fue mi infancia, pues de lujo, sin preocupaciones. La playa. La escuela y la casa y los deberes nada más. La playa, sí. Y lo clásico, ¿no? Allá el fútbol, el voleibol playero, surfear, pues prácticamente pescar. Eran los... Y pues estaba yo chico, pues yo... Cuando regresamos a vivir a Guadalajara, yo ya tenía 12 o 13 años. Entonces prácticamente los 8 años que vivimos allá, pues fue... Yo llegué de, ¿qué? 7 años, ¿no? ¿Y qué nunca te dio por la música? La verdad es que sí me gustó, pero creo que no tuve un buen desarrollo yo. No tuve el talento. No, es que, entonces, mira... Y, no, y la dedicación, sobre todo, que la es... La música requiere de... De meterse a la música. Entonces eso no cualquiera lo hace. Yo te digo porque he tenido varias personas, amigos y gente que me dice, oye, enséñame a tocar guitarra. Sí, sí te enseño. Pero si tú no trabajas en el instrumento, no vas a aprender. No se avanza. O sea, quieren que porque uno les platica cómo y les da ciertas posiciones, sí, ya van. No, pues con los dedos así. La ejecución. Empezando porque tienes que soltar tus dedos, hacerlos más flexibles. Ese es el primer paso de ejercitarse. Y luego ya pues ya técnicas musicales que puedes aplicar. Pero requiere dedicación, tiempo y dedicación. Y a veces los principios son tediosos porque hay que repetir mucho una cosa hasta que te sale bien. Sí, claro. No va en la primera, pero hay veces que hay un acento ahí que no sale, hay que darle hasta que se salga el acento que debe de ser musicalmente hablando. O sea, los valores de las notas, eso te dan los acentos, te da todo eso, los valores de las notas. Entonces eso requiere tiempo y dedicación y paciencia, y no toda la gente lo tiene. Maestro, voy retomando, porque ustedes son músicos de los 60s, grupos contemporáneos a ustedes de los 60s, como ya dijimos, Los Fugitivos, pero ¿tiene recuerdos de más? Los Piratas. ¿Los Piratas? ¿De dónde eran? Los Piratas, de por allá, de por la 32, por allá, por la 32, los Piratas, ¿quién más? Es que se me van los nombres. Había Los Papos. Los Papos, sí. Los Papos, se me van los nombres, pero era pero sí había varios. Sí, muchos. En aquel entonces yo creo que en cada barrio había un grupo. Unos mejores que otros, lógico, no, normal, pero había un grupo en cada barrio. Había uno en el Retiro. A lo mejor son los que mencionó ahorita Alfredo, que eran del Retiro. Pero ahí había como dos grupos, los Gatos. Había un puño de grupos. De donde quiera brincaban grupos en aquel entonces. ¿Cuánto dura la vida en los 70s, la vida musical, maestro? ¿Mía? Sí, ya con grupos, que se codió con músicos. Como unos 8 años, 8 o 9 años, casi pegándole al 80. Pues siempre. Porque primero estuve con los Insurgentes, que te digo, y después estuve en el trío. En el trío nos iba muy bien, ganábamos muy bien. Lo que nos pagaba el hotel, lo de las serenatas, que como eran en el hotel, pues se cobraba bien. Y era eso, y los eventos que nos daban, y pues, salía buena lana. ¿Y qué lo hizo volver a los Cobra? A veces, pues, la inactividad, porque luego ya se empezó a la música ya no ser tan solicitada, la música en vivo, sobre todo por costos, porque si uno quiere, puede uno tocar en cualquier lado, pero te quieren dar 100 pesos y un pozole. Entonces dices, no, pues mejor no toco, mejor yo toco para mí, que es lo que hacemos, ensayamos y nos divertimos. Nos damos sí, a eso. Y por 100 pesos yo no voy a ir a tocar y a 3, 4 horas a desvelarme. No tiene caso. Uno de los principios es no regales tu trabajo. Buen principio. ¿Eh? No, hay que regalar el trabajo. Que no te lo pagan, pues que no me lo paguen. Prefiero no tocar que... Porque luego se malacostumbran, ¿eh? Es lo peor. Eso. Después, no, pues me cobraste tanto, pues sí, pero es que tenía hambre y ahorita ya no. ¿Sabes a quién le pasó eso, Lemus? A Gerardo Enciso, un músico de aquí de Guadalajara que toca con su guitarra, muy buen músico Gerardo, letrista, y empezaba a tocar en facultades, en escuelas, en eventos, esto y el otro, así de cuates. Y empezó a cobrar y ya les pesaba pagarle. Sí, lo que usted... Se malacostumbran. Y el día que quiere cobrar el músico, ya ponen peros. Sí, por eso hay que cobrar bien. Si te pagan bueno y si no, mejor no tocar. Porque luego te ofrece, te digo, que te dan 100, 200 pesos. Y de cenar te van a dar. Pues no tiene caso. Entonces, ¿con los Cobra han sido mínimo, por decir así, ya? No, pues casi no hemos tocado, y más con esta cuestión que pasó de la pandemia. De la pandemia, fue muy dura. Porque estábamos tocando una vez al mes, hacíamos un evento ahí en el Que Pues. Ah, órale. El que está ahí de... Sí, por... Niños Héroes. Sí. De Enrique Díaz de León, hacia media cuadra, enseguida del supermercado. Ese. Uh-huh. Estábamos haciendo un evento cada mes, y el evento de marzo del 19... En esos primeros días empezó y hubo cuando cerraron todos los bares y todo. Total que ya no lo hicimos. Y de aquí y hasta la fecha ahorita ya no hemos hecho evento ahí. Pero estamos en la mejor posición para tocar, siempre y cuando sea sea justo. Yo lo llamo justo. Lo que deben de reconocer el trabajo. Ahora hay veces que dices, bueno, vamos a ver, si hay gente me pagan tanto, si no hay gente me pagan tanto, pero ni así quieren darte 100 pesos, 200 pesos y ya. No, está difícil lo de la música en vivo, pero cuando te gusta la música, pues ahí sigues aguantando el vendaval. ¿Qué más? Y retomando al hijo. Sí, señor. Que tú ya has oído, los has oído como los Cobra con la nueva integración. Claro. ¿Qué tal se te hace? Muy bueno. El doctor me parece un excelente. ¿Cómo se llama el doctor, maestro? Se llama José Luis. ¿José Luis qué se pide? López. Un doctor rock and rollero. Sí. Y muy bueno, ¿eh? Sí. ¿Él le toca la guitarra? Toca la guitarra. Sí, señor. Y el señor Mikis también, que es... ¿Ese es contemporáneo usted, maestro? Sí, es de los iniciadores de los Cobra, él. Él y yo somos los únicos que damos. Hay un tercero, pero no, ya no quiere tocar. Dice que prefiere dedicarse a su familia. Y los otros ya se murieron todos. Lo de Cobra, ¿por qué fue, maestro? Obviamente... Se me ocurrió. porque hubo varias ponencias de nombres en aquel entonces, estoy hablando del 62, 63. Y pues en aquel entonces, yo les dije, pues este grupo se llama Los Cobra y va a estar integrado por fulano, sultano, mengano, porque yo ya había visto y ya pues, le ve uno, ahora sí la zanca al pollo. Yo sabía quiénes eran los que podían rendir mejor con músicos, porque había muchos que les gustaba y que querían. Y luego ya ves que cantantes todos se sienten. Y se oía agresivo el nombre, ¿verdad? Sí, no, pues es que yo cuando andábamos buscando algo que no tuvo fotos, que decía, mándenos una actual. Fíjate que sí hay muchas, pero yo no tengo. Yo tenía y las perdí, yo no sé. Y se acuerda que hubo una acá, poco setentera de Los Cobra, que precisamente tenía una cobra como con una rueda, todavía sí, se sí. da por ahí. Y yo decía, hay que buscar a Susi, hay que buscar ese logotipo, a ver si lo ponemos. Porque, pues sí, sí era muy común, también se dio mucho, creo que en el karate, Los Cobra o los algo, no sé. Cobra Kai. Cobra, no sé. Entonces, en ese sentido, Los Cobra y bueno. Pero pues, en aquel entonces no existía el de Cobra Kai. O sea no, eso es ya más reciente. Ellos nos copiaron. Yo creo. Y sus piezas de ustedes, maestro, ¿las retomaron las que dice hoy? Sí, las que grabamos, no, y grabamos varias, porque la mamá del Mikis era pianista y compositora, y tenía boleros, tenía todo, pero en lo que más ella trabajaba era en música infantil, porque ponía la música de, no sé si te acuerdas, de Paquín y Chori. Sí, cómo no. Ajá. Toda la música de ellos era de Rosita Castro, la mamá del Mikis. Oh, había una que nos acordamos de la primaria, de un pollito se salió sin permiso de mamá. La cantaba... ¿Paquín? Ah, pues ha de ser de esta señora, Rosita Castro, Rosa Castro. Que él trabajaba en las primarias, hacía sus eventos, Paquín, sí. Y estuvo en el Canal 6 de aquel tiempo. Sí, mucho tiempo, Paquín. Chori era un enanito. Sí, y vivía Paquín ahí enfrente del jardín, en el edificio que está Silverio qué, la que es paralela alcalde del jardín, así, donde topa en San Felipe, ahí hay un edificio de departamentos, y ahí vivía Paquín. Y Rosita vivía pues en el edificio donde ensayábamos, en el 5, en el segundo piso. ¿Y ahí ensayaban ustedes? Ahí ensayamos. Te digo, porque mucha música de ella es de lo que grabamos. No. Mucha música de ella cuando el Canal 6 estaba en circunvalación. En circunvalación, sí recuerdo. Ahí grabamos muchas piezas de ella, que piensa dónde. ¿Recuerda alguna? No me acuerdo de nombres, pero fueron varias. No, pues varias. Y luego también estuvimos tocando, pero ya con otro grupo, yo, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Tocamos dos o tres años en un programa que se llamaba Marcando el Paso. No, Variedades del Mediodía, algo así. Ah, ya, sí, cómo no. Sí, Variedades del Mediodía. Sí. Y hacíamos la introducción de lo que era el programa. Entrábamos con las mariposas. Tri-ti-tin, tin-tin, tri-ti-tin. Eso lo tocábamos en vivo de entrada. Y ya, se iba el programa y ahí tocábamos piezas varias. Muchos músicos de rock estuvieron en programas, estamos hablando los del 39 que fueron parte de La Hora del Gane, de Kipi Casado, que también fue muy popular aquí en Guadalajara. Sí, sí. Y el maestro Felipe Espinosa Tanaka, el baterista, él estuvo en ese canal, en ese programa del Canal 4, Paso a Paso, que era de los rocanroleros de los 60s, y él estuvo ahí en la orquesta que amenizaba y tocaba para el programa. Y entonces, por eso le decía que si habían estado ahí, porque Los Fugitivos eran parte de eso, también ahí estuvieron mucho. Sí, esto que te digo de Marcando el Paso, Variedades del Mediodía, fue posterior a eso. A eso. Quiero acordarme más o menos los años, que yo pienso que era como a finales de los 70s. Sí. Y armamos un grupo con... Pues eran varios músicos. Juan Parada. Muchos ya se murieron, ahorita no me acuerdo. Y de alguna forma hubo forma de que nos contrataran, porque nosotros nos pagaban quincena igual. y tocábamos diario, diario en ese programa, tal vez un año. No, y varios grupos así express que hemos hecho. Que surgían. Uno con el Gordo Galindo, precisamente. Ah, sí, tocó con el Gordo. Sí, era el Gordo Galindo, su cuñado el Güero Cortinas, Vicente, un bajista que ya se murió. ¿Quién más era en el órgano? Ah, el Gordo estaba tocando el órgano. Ah, órale. El Gordo estaba tocando el órgano en ese grupo. El bajo lo tocaba Vicente. El que era baterista de los Cobra, Enrique, la batería. El Vampiro cantaba, otro que ya se murió, que era mi primo. Y yo en la guitarra, eran dos guitarras, yo y el Güero. Y hicimos un grupo y nos fuimos a tocar a Puerto Vallarta. Ahí estuvimos también un tiempo. ¿Y cómo se llamaban? Se llamaba Mason Brothers Company. Era cuando estaba de moda lo de este Mason que mató a Sharon Tate. Oh, ya, yeah. Charles Manson. Ándale. Entonces llegamos y no me acuerdo cómo nos llamábamos, pero el dueño de ahí nos sugirió, pónganse Manson. Mason Brothers Company. Órale, se adelantaron a este, ay, ¿cómo se llama? El que hizo con el nombre de Manson y el de esta Marilyn Manson. Se adelantaron. Marilyn Monroe y hizo, tomó los dos nombres y hizo Marilyn Manson. ¿Y qué tal les fue con ese grupo? Bien, también. Es que llegamos de sorpresa, llegamos al lugar y estaba tocando un grupo. A veces se siente uno mal, pero pues hay que buscar la tortilla. Sí. Llegamos y estaban tocando, entonces ya hablamos con el dueño, oye, a ver la prueba. Y me acuerdo que a la prueba tocamos la de tin, tiririn, tin. ¿Cómo se llama esa? Vehículo. De Idus de Marzo. Tocamos Vehículo, pues bien. No, dice, contratados, adiós, a los que estaban. A los que ya estaban. Y llegaron sus instrumentos y se fueron. Y ahí estuvimos también un tiempo tocando. Ahí me acuerdo que frecuentaban mucho ese bar las hijas e hijos de esta, ¿cómo se llama esta? Elizabeth Taylor. Tenía una casa en Vallarta. Tenía una casa en Vallarta y como que iban sus hijos seguido y las hijas y un hijo iban casi diario al bar ahí. Es más, en una ocasión hasta al hijo nos sacó una letra de una canción de los Beatles. Le dijimos, oye, sí, cómo no. Y al otro día lo citamos en la mañana ahí en el bar y nos apuntó la letra. ¿Se acuerda cuál canción era de los Beatles? No me acuerdo el nombre. Run away home. Oh, ya, yeah. Sí. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Sí. Esa, nos sacó y la duró letra. Un tiempo ahí en Puerto Vallarta con ese grupo, con el Galindo. Con sí, Galindo. Era sí. Bueno, es Galindo, es buen músico. Es buen músico, es bueno. Y aparte es buen cuate. Y es muy cuate, es buena onda. Todos anduvieron en el hueso, ¿verdad, maestro? Sí, sí, pues es que... En todo tipo y género de músico. Porque también el que me menciona que fue de Nomus. Hey, Juan. Algo Juan que me dice y nos comenta. Ese brincaba de grupo en grupo. Pa. Exacto. Y él menciona que en Estados Unidos los músicos de Guadalajara tienen muy buena reputación allá en Estados Unidos. Él menciona mucho de el lugar que se encuentra en California, que hay mucho músico de aquí de Guadalajara. Sí. Y tienen una reputación muy buena como músicos. Entonces, eso es verdad. O sea, Guadalajara dio muy buenos músicos. Muy buenos sí, músicos. Sí, hubo muy buenos músicos. Y entre esos, pues lo contamos a usted como parte de ese movimiento. Gracias. Pues sí, fui parte de ese movimiento. ¿Del principio? Pero había muy buenos guitarristas, bajistas. El guitarrista este de Fugitivos era muy bueno, el de Héctor, muy bueno era. Muy bueno. ¿Qué sabe de esa gente que con la que tocó ya de algunos Héctor, mencionos que fallecieron, pero otros siguen por ahí, de Héctor, ¿no? Supe que se fue a Tijuana o allá uh-huh. Para el norte, no sé a dónde. Y ya no se supo qué. El que tocaba la armonía, el Roberto, tiene unas tortas ahogadas, Roberts. Ah, ya. Yeah. Son de él. Él desde entonces. Alguien lo mencionó aquí, se me hace que fue Chester. Tenía una carnicería, le decían el carnicero a él. Sus papás tenían carnicería Y él tocaba la armonía, traía un estrato, me acuerdo. ¿Con quién tocaba, dice? Con Fugitivos. El Héctor traía una Jaguar, él traía un estrato y un jazz bass, el bajista, que no me acuerdo quién era. ¿Es Robert? ¿Sería de los que grabó el LP? Posiblemente sí. ¿Y es Tortas Robert para ir a buscarlo un Tortas día? Tortas Robert está... ¿Sí lo ubicas? De la Facultad de Odontología, Escuela de Odontología. Ahí por la calzada. Ahí arribita. Así, una cuadrita así, en la esquinita ahí está Tortas Roberts. Es una cochecita. Pero tiene varias ya, Sucursales. Sucursales. Sería bueno. A ver si aparte tortas. Nos trae unas tortas, ¿eh, güera? Ya él, ya ni lo ves ahí, nomás. Ya no, es patrón. Pero ahí hay fotos de los fugitivos. Ah. Ahí, sobre todo en ese sucursal lugar, que es donde empezó la matriz. Porque también ya es una persona adulta. Sí, claro, pues es de mis también tiempos. Son de los 60s ellos. Sí, de los 60s. Y ellos sí grabaron, hay un LP de los fugitivos. Sí, sí, sí, sí grabaron. Sí grabaron los fugitivos. ¿Qué tiempo tenemos, Lemus? Media hora. Ah, perfecto. Pues aviéntese un comentario, maestro, de la trayectoria, cómo la considera, qué siente dentro del rock. ¿Qué le parece? Pues actualmente, como nos referimos, ha decaído. En aquel entonces, pues era. Había un grupo, como te referí, un grupo casi en cada barrio, unos mejores que otros, como todo. Y en aquel entonces, pues, vuelvo a repetir, había más dinero, o rendía más el dinero, sí. Y había más fiestas. Al haber más fiestas, pues. Nosotros teníamos más trabajo, tocábamos 2 hasta 3 veces por semana. Y aparte, los fines de semana en las tertulias que se hacían en los diferentes casinos, que había muchos, sí. Aquí en Guadalajara. Ahí donde es hospital ahorita, Hospital Español, uh-huh. Era casino. No sé si te acuerdas. No. Ahí era el Casino Español. Y había otro por, creo que Garibaldi o Herrera y Cairo, casi llegando a las Américas. Ahí había otro casino también. Hay muchos casinos que desaparecieron. Todos los de Zapopan desaparecieron. Y ahí había como 5 o 6. El Pigali, uh-huh. El Profundo, el Club Zapopan, el Cuatro Caminos. Todo eso se perdió. Había mucho lugar. Muchos lugares con música en vivo. Pues también las fiestas desaparecieron, ¿verdad, maestro? Sí, sí. En las casas. Ya están prohibidas. Por el ayuntamiento, no puedes hacer una fiesta si no pides permiso. Y te dan limitantes respecto a horario, a volúmenes de sonido. Decibeles y todo eso. Porque éramos bien buenos para las fiestas, hasta con los tocadiscos portátiles. Sí, sí. Nos poníamos y a bailotear y a pasárnosla bien, eso se dio mucho en los 70s. Pues yo no bailé mucho porque como tocábamos, era el a la hora de... Y está uno parado y se parece que no, pero se cansa uno. Y más cuando te digo, cuando estábamos en Ciudad Acuña que tocábamos de 8 a 2 de la mañana sin parar. No, nos daba media hora de 12 a 2 y media para ir a cenar. Y a volver a la... Y a volver de corridito, ¿no? Y luego de esos señores que toquen, muchachos, música caliente, caliente para que oiga, se oiga y jale gente. Si empezaba a tocar baladitas, iba y quería música que tronara. Ruidito. Para que jalar gente. Toncho tenía una frase que decía, por eso me gusta el rock, porque se sufre. Pero fue también, les dio muchas satisfacciones, ¿no? Sí. O sea, el sufrimiento viene por la represión, por la gente abusiva, los representantes ganones. Así es, así pero es. Dentro de todos son los músicos. Ricardo Ochoa, al contrario, dice que son una generación muy feliz y dentro de lo que hicieron y manejaron dentro del rock and roll, tiene mucho que ver. Pues obviamente debe de haber algunos que tuvieron más suerte, independientemente de su calidad, que tuvieron más suerte y de alguna forma se proyectaron mejor, de tal forma que hubo más remuneración económica. Sí. Y otros que no fue tanto y pues obviamente al percibir menos dinero es cuando uno anda rascándole aquí y allá. Yo cuando estuve en Puerto Vallarta, cuando agarré mi guitarra, Fue porque yo llegué y empecé a trabajar en un restaurante en la cocina. Pues dije, pero vi que no. No, dije, voy a agarrar yo mi guitarra y me voy a salir a trobar, a la trova. Y me salí, me di cuenta del ingreso y dije, no, ya aquí me quedo. Dije, pues además es lo que sé hacer. Y me iba bien, me iba bien. Yo solo. A veces me juntaba con algún músico de esos, del mismo así género. Que andaban en cantinas y en bares y en restaurantes. Me juntaba y pero regularmente andaba yo solo. Me acuerdo una ocasión en un restaurante de playa, en la noche, han de haber sido las 10. Unas personas me pidieron, ¿cuánto me cobras una hora? No, dije, pues ¿cuántas son? No, unas 8, unas 10 piezas. $1,000 te cobro. Ah, pues tócale, échame la hora. Ya empecé a tocar la hora. Cuando faltaban como 20 minutos para que terminara, de otra mesa me hablaron que querían otra hora. Y ese día, como en 3 horas, saqué como $3,000. Yo solo. Pues acuérdese, maestro, aquí todavía viene mi compadre Rigo, que subsistía de tocar en los camiones. Uh-huh. Y se ganaba, dice que ahora ha cambiado radicalmente, ahora suben con una bocina cantan, una pista. Pero así mucha gente subsistió de tocar. No, ¿se acuerda aquellos chavitos que subían con envases de Fanta y una moneda y cantaban o un güiro? Sí. Ahí hay veces que mucha gente aprovecha ver que hay ingresos subiéndose a los camiones cantando, pero mucha gente que ay, canta re feo. O sea, improvisados que se suben nomás a cantar, pues por necesidad, no lo dudo, pero lo oyes y dices, no está ni afinado, nada, no es músico, pero yo sé que por la necesidad. Pero hay veces que a veces es hasta lastima de tan gacho que está. Y, maestro, de haber sabido que hace eso, lo invitamos a traer su guitarra acústica. Aquí ya estuvo Pancho de la Revolución de Emiliano Zapata e hizo eso. Trajo su guitarra y actualmente toca de todo tipo de género. Y también anda así rolando en lugares, tocando su material. Le gusta mucho la música italiana, ¿verdad, güera? Que estuvo tocando, creo que... Ay, tú sí, ¿verdad, Citlali? No, a las dos nos tocó no venir justamente. Ah, se o no vinieron porque sabían que iba a venir él. Por cierto, muchas gracias a Citlali. Le trajo un... Pues no vi qué era, pero algo le trajo a Jombi por su cumpleaños. Muchas gracias, Citlali. Ella es también de las amiguitas que están cada 8 días. Y pues muchas gracias, Citlali, te agradezco públicamente tu regalo. Y pues un regalo también el que esté el maestro aquí de Los Cobra. Y pues sí, va a haber una invitación para que algún día se venga con su guitarra, maestro, y nos toque unas rolas, porque tiene muy buena reputación con sus amigos, muy buena reputación, y, pues sí. Y Los Cobra también, o sea, el grupo de Los Cobra, que sería muy padre que hubiéramos tenido alguna grabación de Los Cobra, porque como grupo de los 70s, pues es muy representativo, 60s muy representativo, y fueron muy aventados a aventarse al ruedo y hacer ruido. Y estábamos chicos, te digo, cuando inició el grupo teníamos promedio 15 años. Entonces eso también llamaba la atención, ¿eh? La edad. Que llegamos pues puros escuincles y empezamos a tocar y oían bien. Ah, pues es no, que ahorita si vemos unos chavitos de 15, están ¿cuántos años tienes tú, Junior? 18. No, ya está viejo. Ya está viejo para los... Cuando teníamos 18 años fue cuando andábamos allá en la frontera, en Ciudad Acuña. Fíjate, de 18 años tocando en la frontera, ¿eh? Haciendo rock and roll, pues qué chido, ¿no? ¿Tú qué harías, Junior? Pues estoy aquí sentado. Bueno. Entonces, es tu tecnología, es tu tiempo. Estás sentado en una computadora y son buenísimos para eso. Bueno, es un oficio. Es un oficio. Ya mucho joven está trabajando como con esos instrumentos que nosotros, para nosotros, no, hombre, pues eso es ya algo grueso, ¿no? Sí. Yo, pues sí... sé entrar y dos, tres cosas, pero así de hacer páginas y todo eso. No, cero, vaquero, yo estoy de acuerdo con eso. Del Word y Point, no, PowerPoint. No, no, no, no hablamos el mismo idioma, maestro. Y eso que en los teléfonos vienen, ¿eh? Las aplicaciones. Sí, pero yo ni teléfono tengo, maestro, yo me apoyo en Susana, que es la que sabe, yo sí traigo teléfono, es muy trucha para todo eso, Susana. Y ahí vienen aplicaciones de todo PowerPoint, tipo, ¿no? Y Word y no sé qué, varias, como cuatro de diferentes. Y luego a veces me han dicho, no, es que este es para esto, este es para números, este es para... No, no. Maestro, ojalá que algún día que haya una tocada o algo nos avise para poder ir a escucharlos, verlos. Próximamente, vas a ver. Que se comunique ya sea con Susana y que un evento, porque... Pues, sí, pues es el teléfono que traigo aquí registrado. Sí, de ella. Que por cierto va a haber un evento... ahora en este mes también en el Paseo Alcalde a un lado de la Presidencia Municipal, no tengo el día, Susana es la que se lo mandaron, pero va a estar el 39.4, la Revolución de Emiliano Zapata con Javier en la Onda de Rock y un grupo más reciente, los Garigoles Lemus, que también son como contemporáneos a, exacto. ¿Tú tienes la fecha? No, pero sí sabías del evento. Ah, para quien guste ir, pues va a ser un banquete de rock and roll con el 39 y que lo acabamos de ver en la Plaza Andares. Andan, pero excelentes. Entonces, y Javier con la Revolución de Emiliano Zapata. Y Garigoles, que ya es un poquito más, es 80s, ¿no? Sí. Son 80s ellos. Y son generacionales como... Exacto, exacto. Se debería de acercar, maestro, con... ¿Sabe quién es el chido de eso? Beno Albarrán. Él es el que creo que tiene un huesito en cultura y está aprovechando para hacer este tipo de eventos. ¿Sí conoce a Beno Albarrán, el que tuvo el programa de rock? Lo conozco de... O sea, físicamente... No. Ni personalmente no lo conozco. Porque, de verdad, los... Porque tiene un programa en las noches todavía aquí en este... ¿En qué estaciones? Ah, todavía está activo en un programa. Sí, tiene un programa en la noche. ¿Cómo se llama? No sé. Leyendas del Rock. Sí. Ah, ya no, creo que ya no. Creo que ya con su huesito o todavía estará. No, todavía yo ayer o antier lo oigo como a las 9, creo que de 9 a 10 por ahí. ¿En audio o en televisión? Audio. Órale. Puro audio. Creo que algo así, él es el que está promoviendo esto. Creo que es en 105.9. Ah, órale. 105.9. Entonces sería interesante que... Y a don Beno, que escuche grupos, invite grupos como los Cobra y de ese tipo de generación, porque hay muchísimo músico que anda por ahí. Sí. Y es bueno porque las nuevas generaciones van a tener contacto con ellos. Hay mucho chavo que no conoce el 39 y bueno, por los locos que vamos, y más si es gorra, pues le cae uno, ¿no? Y qué bueno que el ayuntamiento está haciendo eso. Pero también Javier es un excelente músico de la Revolución de Emiliano Zapata. Sí, ¿usted claro. se acuerda de ellos? Sí. ¿Sí lo conoce? También nos, así... Bien. Pero nos ubicamos, ¿eh? Ya. Nos ubicamos, pero no somos estrechos. Pero nos ubicamos con varios de ellos. Porque el Gordo Galindo también tiene muchos años en el rol, ¿verdad, maestro? Sí, también es contemporáneo y más o menos de cuando nosotros hicimos los Cobra, ellos ya hacían sus pininos ahí en Angulo y Gregorio Dávila, por ahí, donde tenían las cortinas, el Güero. Bueno, su papá, el Francisco de Miguel se llamaba. Uh-huh. Y pues sí, también ya es... Ya es viejito, igual que yo, Luisnando. Sí, y a ellos en algunas ocasiones se juntan en el Cocay. Aquí está derecho. Es el que ha estado dando... Mario Arellano ahí regularmente toca, y Chester. Y le cae mucho compa contemporáneo. Y sí, de hecho, echan la paloma, me han invitado, nomás que como se me hace muy difícil venir desde Tlajomulco. Está lejos, Tlajomulco sí está muy lejos. Entonces, pues, y luego ahí sí es en la noche. Sí, sí. Entonces es cosa de llegar a 10, 11 y irse a 1, 2. Sí. Y ya no me desvelo yo. Aparte. Todo se va. Ya no tomo, ya no me desvelo. Ya. Ya no se echa sus chelitas ni nada de eso. Ocasionalmente sí me puedo echar 1, 2 cheves o 1, 2 tragos, pero hasta ahí. Y no se me antoja más. porque lo más fácil sería seguirle. Y dicen que las crudas son bien gruesas, ¿eh, maestro? Ay, Dios. No, nos poníamos unas guarapetas con el Chino, el Flaco del Moral, que era el baterista, el que era cantante también. Uh-huh. Éramos los tres más más chupadores. Yo cuando estábamos en Ciudad Acuña, uh-huh, tocábamos a las 8, te digo. Y a las 5 nos metíamos el Flaco y yo a una cervecería donde te servían la cerveza y te ponían una rayita. Ya cuando iban a ser las 8, eran así las rayas de las cervezas que nos tomamos. Ya llegábamos a tocar ya incróspidos. Pero así tocábamos. Sí. Llegué a tocar, ¿sabes qué? Acostado. De que no me podía sostener. Y acostado. Pero musicalmente no fallaba. No, musicalmente no. Como dicen, cuando hace adobes, cuando descansa. En ese entonces, cuando fue, fíjate que allá cuando estuvimos allá, nos peleamos. Y el baterista, el cantante y el bajista se fueron a otro congal a tocar. Y nosotros nos quedamos tocando como trío. El Mikis agarró la batería, René Alonso en el bajo y yo en la guitarra. Nomás tres. Y así sacábamos las tocadas. El crío, ahí en Ciudad Acuña, en Coahuila. Tocando rock, sí, ahí. Te digo que el dueño llegaba, muchachos, música caliente para que oigan. Que está vibrando aquí. Y ahí estamos, pues, pero pues te cansa también. Aunque estábamos jovencitos, te voy a decir que es un factor que... Muy importante. Muy importante. La teníamos fortaleza de la edad tiene mucho que ver. 18 años promedio teníamos en aquel entonces. Entonces, pues te cansabas, pero aguantabas. No, ahorita hay veces que tocamos y en la segunda tanda ya hay que sentarse. Sí, ha sido muy pesado. Y como repito, ya lo había comentado, para los músicos es más porque es muy nocturno. Sí. Muy nocturno. Así es. Entonces, la mayoría del tiempo son fiestas nocturnas, o si tocas en cabarets o algo, pues es en la noche. Sí. En la noche el movimiento. A mí meseros de San Juan de Dios, de la Zona Roja, y músicos me decían que era algunos como meseros, inclusive ya no iban a su casa, se reunían en un lugar a pistear y los iban al Menudo y ya pagaban como renta a los hoteles de ahí, de San Juan de Dios. Uh-huh. Y sus familias les llevaban ropa para que se cambiaran, le daban la sucia, daban dinero a la hija, al hijo que llevaba, sí, la sí, esposa, se retornaban y a la vida nocturna. Y también a los músicos, porque nos dimos cuenta que Toncho Pilatos y un gran número de músicos de rock tocaron para lugares de esos también. Luis Zúñiga tocó mucho tiempo en La Tarara. La Tarara. La Tarara, y era músico. Y el guitarrista era, ¿cómo se llamaba? Mario, que era el guitarrista de los Gibson Boys. Maestro, ¿usted tiene contacto con gente de los Gibson Boys? No, pues con el que tenía contacto, con el bajista, ¿cómo le decían? No me acuerdo. Ya se murió. Oh. Es que muchos se han muerto, sí, también. No, pues es que ellos son como contemporáneos ustedes, sí, también. Sí, sí, sí. Ahí fue, de ahí salió Manolo Muñoz. De ahí salió, tocaban en el Café París. Porque el baterista era hijo de una de los reyes, de los hermanos. Ah, de los hermanos Reyes, sí. Y Teresita. Teresita era hijo de Teresita. Ah, órale. Entonces ellos tenían ahí el Café París, pues era de ellos prácticamente, y ellos tocaban ahí. Diario, también son sesenteros los, sí, Gibson Boys. Sí, sí, sí, sí. Inclusive su LP, creo que está la foto en una preparatoria, en los jardines de una preparatoria. Posiblemente no me acuerdo de la portada. Están ellos sentados con su instrumento, cada quien al lado, y son los jardines. Y alguien me ha dicho que es de una preparatoria de aquí de Guadalajara. Y en aquel entonces traían buenos guitarristas. Uno de ellos era Mario, uh-huh, que luego estuvo tocando mucho en la orquesta de La otra de Arturo Javier González, ¿cuál es la otra orquesta que era aquí? La de Chamaco Guerrero, ¿no? No, otra. Mucho tiempo estuvo tocando la guitarra y cantando en esa orquesta. Había 13 orquestas de las más renombradas. Uno era Arturo Javier González, el otro es donde tocaba, que no me acuerdo, el otro era de Chamaco Guerrero. Uh-huh. ¿Usted lo conoció a estos músicos, a Chamaco? A Chamaco no, a Luis es con el al que así conozco, pero no somos íntimos, vamos. Pero hemos estado en algunas Mucha gente ya desapareció, ¿verdad, maestro? Mucha gente. ¿Ya? No, faltan 10 minutos, maestro. El Trino Leroy, no sé si has oído hablar de él. No, Trino Leroy, él tocaba con Luis Guerrero. De los primeros grupos que hicieron, era Luis Guerrero, era el Trino y era otro que no. Y después él se hizo locutor, el Trino Leroy, y también cantante y creo que ya se murió. Pues es que ya estamos hablando de 60 años. Sí. Estamos hablando y ya con los 10, con los 15, 20 años que tenían, pues ya son 80. Ya para el que esté sí. Que esté pues, vivo y pues yo estoy vivo de milagro. ¿Qué edad tiene, dice yo, maestro? Este año cumplo 75 años ya. Pues sí. Y bien vividos. 75 años el viejito. ¿Tiene muchos hijos? No, nomás dos. Este muchacho y otra hija. Ahora. Y cuatro nietos. Nada más, dos de aquí, dos de allá. No fue muy prolífero, como ¿se acuerda antes cómo eran sí, las familiotas? Sí, claro que sí. 10 hijos, 500 nietos y su puta era, madre. Y era de cajón tener un segundo frente. Ajá, ¿usted no tuvo segundo frente? Yo no. Qué bueno, maestro. Pero mi papá sí. Sí, había muchos. Había muchos. De hecho, tengo hermanos en Cuernavaca. Se daba mucho eso. Era parte de, entre comillas, de ser hombre, por decir. No, sí. Oye, tú, porque no, yo ¿en tengo... ¿En cuál colonia? De yo tengo un amigo que, no, nos vamos a juntar todos los, pero con todos con el segundo frente. O sea, no con las sí, cosas. Sí, no con las... Y se juntaban chidas. Con el segundo frente. ¿Se acuerda aquella publicidad? Que ¿cuántos hijos tienes? ¿En cuál colonia? ¿En qué colonia? Sí. Era sí. Televisiva esa y aparecía en las revistas también ahí. Sí. Y decía la India María. Decía que hubo dos eslogan políticos. Uno era, juntos lo hacemos mejor. Y el otro era, vámonos haciendo menos. Y decía la India, pues ¿cuál es el que vamos a agarrar? O sea, como que vámonos haciendo menos y luego que juntos lo hacemos mejor. Pues está cabrón, ¿no? Entonces, pero sí se daba mucho ese machismo. ¿Se acuerda que también hubo una publicidad muy seria? Que inclusive cuando se dio la liberación femenil, en revistas de rock, aquellas grandotas, aparecían placas, que ahora son placas, vamos a decir, paredes con frases y decía el mundo apesta macho. Esa era una de las frases y no se me olvida una en la de los 70s que decía esa estaba en Oblatos, con las tripas de los cuicos vamos a ahorcar a los políticos. Esa fue una pinta que no era ni spray, era brocha. Y me acuerdo cuando cumplió 10 años el 2 de octubre, que ya vino la frase el 2 de octubre no se olvida, ya usaron spray y me decía mi papá que ese spray, los que lo rayaron, lo traían de Estados Unidos. Y era tan común que se dé el graffiti, ¿no? Pero tienen que ver mucho las pintas desde hace muchos años en nuestra ciudad de Guadalajara. Y hubo una fuerte lucha contra el machismo, porque sí se daba mucho. Sí, buenos para golpear mujeres, buenos para tener hijos y no mantenerlos, y ese tipo de situaciones. Y actualmente el movimiento femenil está más pesado. Sí, está más pesado, sí, ¿no? Sí. Y además las mujeres son muy fuertes. Son fuertes, y mira, te voy a decir una cosa. A mí me ha tocado ver cosas en las mujeres, porque a veces ando en camión, que digo, bueno, aquí, ¿qué es lo que buscan las mujeres? ¿La igualdad o privilegios? Porque ahorita, por ejemplo, si una mujer vas en la calle y le dice a la patrulla que la ofendiste, te levantan. Sí. Te levantan. Y no, y sin decirle nada, nomás porque le caíste gordo. Entonces eso no está bien. Eso no, hay cosas que... ¿Ya oyeron, muchachas? Que no están bien. No es cierto eso. Es cierto eso. Lo que pasa es que ahorita ya es una locura social, maestro. Sí, sí, sí. Tanto también, miren, con todo respeto, pero... Pues las chavas también ya hacen sus manifestaciones muy fuertes, rayan, golpean, quebran. Sí, ya, sí. Ya, o sea, la igualdad está, de verdad. Es, por ejemplo, bueno, a mí ya me toca el asiento amarillo del tren ligero, pero en los que van en el asiento rojo no se levantan por una dama. No, y hay veces que van en el asiento amarillo y no se levantan. No, a mí lo que me zurra... Jóvenes. Sí, y lo que me zurra también dentro de eso, que bueno, el maestro y yo nos vamos a entender, pero hay pinches viejitos que no quieren sentarse viejitos y no se sientan en el amarillo y van en un rojo. Ajá. Dije, no, abuelo, usted y yo vamos allá, véngase y déjenle a los jóvenes eso, a las señoras. Porque si hay viejitos que se ofenden, yo me acuerdo con todo respeto un viejito que quisimos mucho en la onda de la del arte, Don Rosendo, que hay un gran cuadro en la donde está la UDG, lo que fue la Escuela de Música, que ahora es museo. Hay un cuadrote que hizo Carmen Bordes, Don Rosendo y sus nocturnos, como yo trabajaba en ese tiempo en la Galería Clave de Enrique Lázaro y la señora Pérez Sandy. Resulta que él hizo ese cuadrote y Don Rosendo era un viejito, muy querido por todos, y él decía que le gustaba la peda y el cotorreo, parecía chavo, y decía, los viejitos de mi edad están rezando el rosario y pues yo me aburriría. Pero uno le decía viejito, decía, viejito tu abuelo, cabrón. O sea, no, ¿cuál pinche viejito, no? O viejito, viejita tu abuela, cabrón. Porque no quería, y pues fíjense qué loco. Quien estuvimos trabajando dentro del arte, y como digo, yo fui chícharo de la Galería Clave, Don Rosendo le tenía miedo a los eneros, porque era enero desviejadero. Y no salía a pistear ni a cotorrear en todo enero. Y después un buen cuate que cotorreaba mucho con él, Rigo, que ya murió también, excelente serigrafista, me dijo, murió Don Rosendo, cabrón. ¡Ay, qué mala onda! ¿Y en qué mes murió? En enero. Así es que... Oye, Chato, pero se la solía, ¿verdad? Sí, así. Se iba a quedar en enero. Entonces, dos minutos. Muchas gracias, maestro. Se le agradece su visita. Y pues un fuerte reconocimiento a usted como músico de la trayectoria de la vieja guardia de la ciudad de Guadalajara, al cual se respeta y se le quiere mucho. Y repito... Ustedes son los iniciadores en Guadalajara porque son de los 60s, vienen los 70s, que ya se le recorta de rock and roll a rock, y viene una enorme magnitud de contracultura en Guadalajara y en el país entero y en el mundo entero. Guadalajara no estuvo acéfalo, siempre tuvo grandes músicos dentro de este género, y uno de ellos es el maestro, que tiene su Gracias. Renombre con el grupo Cobra. Acostumbramos despedir a nuestros músicos con un fuerte aplauso, maestro, con los que gracias, gracias. Presentes. Y, gracias. Y pues muchas gracias. ¿Y cuánto nos falta ya? Un minuto. Pues un saludote a los ausentes, mi compadre Sergio Fongo Yaz por su trabajo, Susana por alguna razón no pudo venir, estaba cansada. Y está cansada de su marido tan latoso también, porque los pinches maridos no se les quita lo latoso. Y ellas son bien fuertes. Yo, mi reconocimiento a mi esposa, porque repito, es una mujer muy fuerte, muy lista. Su marido es un tarugo que no sabe mover ni el cabrón teléfono. Y Susi, ¿qué hago aquí? La computadora, lo mismo. Y bueno, un aplauso a las mujeres de nuestra semana. Muchas gracias, su semana también. Chingonas. Y como dijo Chava, por ellas, aunque mal paguen. Gracias, pues muchas gracias, maestro. No, gracias por la invitación. No, maestro. Y aquí estamos. Y avísenos cuando haya algún evento con los Cobras, claro, por favor. Claro, y ahí está el número para quien quiera algún evento. Yo sé, se les garantizo que se lo van a pasar. Para alguien que quiera cantar. También ya dijo de que quiera cantar. ¿Ya oíste, Junior? ¿No sabes cantar, Junior? Ni cuando te bañas cantas. ¿Sí? Gracias y buenas tardes a todos, buenas noches y nos vemos la próxima semana. Gracias. Y maestro, prendemos. Ven, ayúdame, Junior, a ver, sí, es este. Tenemos dos flyers.